Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Pero muy buenas noches, queridos oyentes de la Vox 102.9. Esta es tu onda. Y acá, como todos los martes, de 22 a 24, en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Acá rodeado. Muy buenas noches, querido Damián Espadea, nuestro operador técnico capo, número uno, más capito de la zona sur. ¿Cómo le va, querido Damián? Espero que haya pasado un buen fin de semana. Hola, mi amigo Dani Casanova. Ay, qué grande el DJ Casanova. Hola, bonito, querido. Hola a toda la audiencia. ¿Cómo fue su fin de? ¿Cómo estuvo el fin de, Dani? Muy bueno. Le dieron bueno, arranqué el viernes. ¿Le dieron de desayunar todo? Desayunamos, sí. Bien ahí. Uno. Qué suerte almuerzo que tiene. La verdad, y cena. La verdad que lo envidio, ¿eh? Muy buenas noches a mi gran amiga personal, como todos los que están acá presentes son mis amigos personales, Nilda Esther Pucheta, alias, muy buenas noches. Alias Pata Sucia. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo fue su fin de? Uy, movidito. ¿La dieron a desayunar usted también? No. Oh. Algo debo estar haciendo mal, porque no me invitan a desayunar. Y acá al lado mío, mi gran amigo Ari Contestabile. ¿Cómo le va, Ari, querido? ¿Qué tal, monito? Muy ¿cómo fue su fin de? La verdad, tranquilo, en casa. Muy bien. Este fin de semana la pasé en casa. Bueno, yo también. Había la verdad cosas, que cosas que hacer. Fue un fin de tranqui. Se lo extrañó el viernes, mono. Y Ari también, ¿eh? Estoy. Justo que fui yo, no fueron ustedes. Anduve de cumpleaños y todo eso, ¿vio? Me dijeron. Bueno, a veces hay que hacer un poco de. ¿Cómo pasa acá que no escucho? Actos sociales. ¿Está desconectado mi están mis auriculares? ¿O qué pasó? Algo hizo, algo me tocó hola, acá. Hola. Ahora sí. Muchísimas gracias, señor Damián Espadea. ¿Vio cómo me sale el apellido? Pero hizo la tarea, ¿eh? Estoy ¿cómo estudiando? Estamos, ¿eh? Estudio, toda la semana estudio. Y seguramente este fin, que. Este fin de que estuve tranquilo, estuve estudiando. ¿Por bueno, qué tartamudea cuando dice estuve este fin de tranqui? Estuve. ¿Sí? Sí. Yo hice limpieza general en casa, cociné, lavé los platos, atendí a mis hijos, a mi esposo. Me parece que hice limpieza general en todos lados. Una mentira. Sin palabra. Sin palabra. Y así arrancamos esto que es Amigo del Americano, ¿eh? Con la buena música de Daniel Casanova. Dale, dale gas, papá. Venimos más arcos de Belgrano, arcos de. Arcos de Palermo, ahí está. De la vieja Buenos Aires. Un poco de música cheta. Sí, sí. Pero no quise decir eso. Es mi onda. No deja de ser el ritmo de Amigos del Americano. Y obvio. No, para nada. Pero esa onda cheta es mía. Epa. Es muy buenas noches, Miriam Cannon, Hugo Grifis y Daniel Casanova. Nos está viendo. Gracias por estar ahí, Huguito, querido. Felicitaciones por el premio que ha logrado. Genio, te lo mereces, ¿eh? Felicitaciones, Hugo, querido. Amigazo. Muy buenas noches, chico, dice Miriam Cannon. Hola, Miriam. Hola, Miri. ¿Sabe que estuve con Miriam Cannon el fin de semana? Cuente, cuente. Oh, no sabe. Ajá. Con no. Mi amiga personal. Como no sé, le estoy diciendo que cuente. Ah, ¿quiere que le cuente? Sí. Uy, no sabe. No me haga poner nervioso de entrada ya, que venía bien. Pero... Después la gente... Ve, después la gente cree que yo la reto. Y no la reto. Nosotros nos tratamos así. Hablando en serio, hace muchísimos años que nos conocemos con la gran querida Nilda Esther Pucheta, como 40 años más o menos, ¿no? Sí, sí, más o menos. Y siempre nos tratamos así, pero nos queremos muchísimo. A veces no nos aguantamos, pero nos queremos. Si ustedes vieran cómo nos escribimos para decirnos buen día. Exacto. Yo le pongo mono con un montón de O, mono, y él me contesta, ¿qué querés? O le digo, te quiero mucho, amiga. También nos decimos. Che, ¿sabés quién nos está viendo? Un gran DJ, nuestro amigo Claudio Gómez. Hola, Claudio. Claudio, colega DJ. Buenas noches, saludos. Tengo a la mesa, dice Claudito Gómez, genio. ¿Cómo? ¿Saluda a la mesa y a nosotros? A la mesa. No, ¿y a nosotros no? No, sea pretencioso. Saludó a la mesa. Saludó a la mesa. Gracias, Claudio, igual. Gracias a Claudio que me dejó compartir una tanda el viernes. ¡Qué grande! Mira, compartimos la cabina. Con razón, faltamos nosotros para verlo. Claro. Ahí Oscar Fernández, Claudio y Laura me invitaron cordialmente a hacer la tanda de cumbia y cachengue. Ah, mira. Sí, estuvo muy bueno. Gracias también por... champancito que me regalaron, muy agradecido, así que bueno, un gustazo. Bueno, saludo y felicitaciones a todos los hinchas de Racing, porque tengo muchos amigos hinchas de Racing, así que felicitaciones, campeón. Se merecen un aplauso. La verdad es que se merecen un aplauso. Todos los hinchas de Racing, Felicitaciones. Al Gordini, debe estar como... Al Gordini, todavía, querido. Debe estar festejando. Mi bola, 36 años después, bueno, un nuevo campeonato. No está viendo otra gran RPP, Alejandro Somoza. Alejandra Somoza nos está viendo. Buenas noches, grupo, dice. Hola, Ale. Buenas noches. Gracias por estar ahí, genial. Alejandra Somoza tiene algo muy particular. Ajá. Ella en textiles está en el fondo, o sea, yo le digo el fondo porque yo estoy casi a la entrada. Pero ella se toma la molestia de acercarse a la mesa, saludar. Es muy amorosa. Sí, hay gente que se saluda a todos los... Sí, sí. Sí, sí, es como un club. Escuchame, totalmente. Dani, ¿estuviste el viernes en Copate? Estuve, por eso. ¿Se portó bien? No te voy a dar nombre, una persona que yo sé. Que... ¿Se portó bien? Sí, estaba tranqui. Estaba raro que estaba tranqui. Pasa que llevé el control remoto y me equivoqué. En vez de activarlo para mi esposo, lo activé para mí. Mirá vos. Muy buena noche, Morocha, hermosa. Hola, Gaby. Gaby Piris. Hola, Morocha, buenas noches. Muy buenas noches a todos, dice la Morocha. Hola, Gabriela Piris. La Morocha compartió con nosotros el cumpleaños de Cristina Almirón el viernes. Pero qué bueno, me parece. Vino a la mesa. Bien, me lo perdí. Sí, estuvo muy rica la torta. Miren lo que es el grupo de amistad, ¿no? Yo no sabía que lo iba a festejar porque tenía entendido que Cristina Almirón no lo iba a festejar. Me escribe y me dice, che, Puche, me dice, mirá que lo festejamos esta noche porque Alicia me está haciendo la torta. Ajá. De regalo. Así que se apareció con la torta, se apareció con todo, la vela, todo. Y bueno, ahí fue donde se acercó la morocha a sacarse foto con nosotros, a compartir un ratito. Qué bueno. Me alegra mucho, la verdad. Me alegra muchísimo, Eso yo lo bailé en Exilan, me acuerdo, ese tema. ¿Cuántos años atrás? Unos cuantos años, y iba los dos el primer fin de semana que cobraba el sueldo. Porque tenía plata, entonces iba y pagaba la entrada más cara. Yo hacía lo mismo. ¿Sí? Sí, pero yo en esa época estudiaba, cuando recién empecé a salir. Bueno, mi viejo me daba un mando, entonces cuando no teníamos mucha guita, claro, me iba a Varela. ¿A Cripto? Al Santa. ¿Al Santa Lucía? ¿Al baile del Santa? Después, cuando tenía un poquito más, unos manguitos más, me iba a Cripto. Yo me iba al Santa Lucía cuando me dolían los ojos. No, ese es otro Santa Lucía. ¿Ve que le salta la edad enseguida a usted? Escuchen una cosa, chicos. Lo escuchamos. Tengo una novedad. El martes que viene tenemos una invitada especial. Ah, mirá qué bien. Ah, qué bueno. La señora Pato de Lirio. Ella tiene un programa de radio en la 1380 AM. Y está dominada en contenido de radio multimedia a los premios Contenido TV Radio. Nominación en bloque humorístico. Sacudime la rutina se llama el programa. ¿Sí? Y está también dominada musical. Y también está dominada para locutora. Así que el martes que viene la vamos a tener acá. Qué bueno, estamos el con visita. El martes que viene nos va a visitar la señora conductora Pato de Lirio. Muy bien. La señora Liliana Vaz está viendo el programa y dice: buenas noches. Hola, Ariel. Lili. Ariel, Dani y Monito nomás. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches. Somos cuatro. A mí me saludó hoy a la tarde. Bueno. Coronita. Abrazo enorme, dice. Hola amigos, buenas noches, dice Alicia Arce. Hola Alicia. Hola Lili, hola Alicia. Hola a todos, gracias por estar ahí. Ya me perdí la puta. Bueno, nos están viendo de Alemania. ¡Epa! ¿Quién habla? Yo hablo algo alemán, ¿eh? Alemania y... ¿Y? Alemania y, ¿cuál es la otra calle? No. De Frankfurt. Tulpetulía, dice. Ah, Frankfurt. ¿La conocen? ¿Qué? Tulpetulía. Un abrazo de... Y se conectó. Muy bien. Bienvenida, Tulpetulía. Bienvenida. Un abrazo de Frankfurt. Frankfurt, Alemania. Alemania. Muchos éxitos. Muchísimas gracias, Tulpetulía. Gracias. Gracias por vernos de allá. Y yo que estaba... ¡Somos internacionales! Aguante, amigo del americano, y la voz 102.9 de Alemania nos están viendo. Tomá, chupate esa mandaranga para vos. Ahí salió. Para vos, que decía que no iba a llegar. Bueno, aprenda de Mateico. No, tranqui, dale la pastillita. Cálmese. Dame, Gustavo, para el mundo, señor. La morocha dice, sí, Nilda, fue un placer compartir el cumple de Cris con ustedes. Gracias, dice. Sí, por favor. Lo que se está perdiendo, Gustavo, te aviso. Elizabeth Lara, hola chicos, buenas noches. Hola Nilda, besote a todos. Hola, buenas noches. Hola. Amigaza, desde Corrientes. Hola, Elizabeth. Pero estamos internacional. Nacional. Y yo que me iba a mandar la parte que nos veían de Guanguelén. Bueno, si la señora Pato del Lirio nos está escuchando, nos puede mandar un audio y lo pasamos al aire, ¿eh? O nos puede llamar al 1164-007047. 64-007047. ¡Exacto! También al info @fmradiovoz.com. Al Instagram @RadioFoxFM, Facebook Radio Vox FM, www.fmradiopop.com o si no a Twitter @radiopopfm. Tomá, pa' que tenga. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos hoy, eh? Acá viene nuestra gran amiga. Nuestra amiga, buenas noches. Ella nos da un mimo con el agua. Gracias, por la buena onda siempre. Siempre. Dice Elizabeth Lara, dice, che, yo estoy viéndolos desde Corrientes. Bueno, sí, ya te nombramos, Elizabeth, no te pongas pesada. Y también nos están viendo desde Solano. ¡Toma! Bien ahí. Alex de Wilde. Hola, Alex, ¿cómo estás? Excelente programa, dice. Excelente programa, dice Alex de Wilde. Un gran DJ también y gran amigo. Gracias, Alex. Preparando la batería para el viernes. Para el viernes, olvídate. Che, ¿qué? ¿Qué tenemos el fin de semana? ¿Vamos a partir una base? Vamos por una base. Dígame usted, no, che. Escúcheme. Soy una señora mayor. Señora de Clivaquio. Ah, señora. Gracias, de Eli. Clivaquio. Señora de Clivaquio. Sí, lo escucho. ¿Qué tenemos para el fin de semana? Ay, tenemos un montón de cosas para hacer. Principalmente tenemos el viernes. Barrer, planchar. No, eso lo hago todos los días. Nuestra amiga Vicky Amore, hola gente bella, dice. Muy buenas hola noches, Vicky, buenas noches. Un beso grande a tu nena. ¿Qué haces, Viquita? Elizabeth Lara dice, qué lindo arreglo, señor DJ. ¿Vio? Señor DJ, le dijo. Bueno, ¿qué tenemos para gracias el viernes entonces? El viernes gracias, tenemos que ir a Copate, nos espera ahí. ¿Quién nos espera? La señora Laura Iribarne y el gallego Fernández. Perfecto, ¿y quién pasa la música? El señor Claudio Gómez. Y el DJ invitado que estuvo el viernes pasado. El señor Daniel Casanova. Pero sí, así estuvo pasando toda la tanda de cachengue. Ay, mamá querida. Eso sí, señor. Vamos, Uxon, dice Vicky Amore. Aguante, Uxon. Desde Uxon nos están viendo también. Y el sábado, ¿dónde estuvimos el sábado? ¿A dónde estuvo? Nos repartimos. Esto es lo que tiene Amigos del Americano. Nos vamos repartiendo para quedar bien con todas las invitaciones. Ajá. Repartimos. Estuvimos en la fiesta de Gloria. Ajá. ¿Cómo estuvo esa fiesta? Muy lindo, Gloria, una hermosa atención, nos recibió Gloria. Bueno, mil disculpas que no pude estar, así que la próxima voy a estar presente, Gloria querida. Estuve yo, ¿eh? Yo también pido disculpas por no estar. Por eso estaba apagada la fiesta, porque no fui yo. Bueno. ¿Qué más hubo? Hubo de todo, estuvo Huguito, nuestro amigo. Estuvo nuestro amigo Huguito ahí compartiendo. Bien ahí. Estuvo también nuestra amiga Miriam Cano compartiendo la mesa, María Paz, Mimi, José, el polaco Azolina. Polaco querido, qué grande el pola. Euge Hermi Amarilla de Monte Grande nos está viendo. Buenas noches. Buenas noches, Euge. ¿Se dio cuenta Alemania, Solano, Hudson? Estamos en todos lados nosotros. De la República de Quilmes nadie todavía, ¿no? No, ¿cómo no? Lo tenemos al señor Damián Espadea. ¿Vio cómo me hizo? ¿Vio el gesto que me hizo? Ah, bueno. Tenemos una amenaza ahí en el chat, señores. Guarda. Escúcheme, bueno, hay un mensaje. A ver, contestá, Vire. Escucho. Vos, Ari, venía a buscarme mañana para ir a la textil. ¿O cobras? Corta la textil. La bocha. ¿Será? Sí, mañana, maldito americano. Corta lo lamento. Lo lamento. Tengo un viaje a La Plata. Así hay trabajo. Que... Primero pensé que iba a decir que iba a tener un velorio. Si ella, perdón, Vicky, vamos a ser claros. Si vos querés ir a la textil y después yo te alcanzo, ningún problema. Pero no voy a poder estar en los tiempos que vos necesitas. Ahora, yo no entiendo. ¿Fue un pedido, una orden? No lo sé, la verdad que últimamente. Claro, últimamente todo el mundo me quiere mandar algo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Hola, muy buenas noches, Luis Alberto Rodríguez dice hola, buenas noches, Juan, y todo lo que te acompaña en el programa. Gracias, muy buenas Rodríguez. Noches. Gracias, Luis Alberto, gracias, Tocayo. Hola, teléfono. Tenemos una llamada. A ver. Buenas noches, gente linda. Hola, buenas noches. Saluda de Sacudime la Rutina. Muchísimas gracias ante todo. Que tuve la comunicación con Mono, gracias a Gaby, mi amiga, que me puso en contacto con él. Te quiero agradecer, Mono, la gentileza junto a tus compañeros para invitarme al piso el próximo martes. Les deseo lo mejor, chicos. Y bueno, sí, fui nominada una vez más por Contenidos TV. Qué bueno eso. Muy bueno. Y bueno, ya vamos felicitaciones. Felicitaciones, Pato. Un poquito de todo lo que ustedes quieran preguntarme desde ya. Paso a saludarlos, a dejarles un abrazo enorme y agradecerles la invitación. No, gracias. Métanle con todo. Gracias. Toda la fuerza. Bueno. Aguanten los americanos. Gracias. Son tiempos gracias dorados. Besos. Bienvenida, muchísimas te gracias. El martes, ¿eh? Hasta el próximo martes, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias por llamar. Gracias, Patito, gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias a la señora Pato de Lirio, ¿eh? Ahí. Qué linda voz. Sacudime la rutina, dominada a dos premios, ¿eh? Dos o tres premios, creo. Mire bueno, cuánto ustedes se han nominado. Qué grande que somos. Sí, sí, ojalá. ¿Se imagina todo, usted? No, todo, todo. Acá somos todos, ¿eh? Acá no hay capanga, ya lo dije. Lo voy a volver a aclarar y si lo tengo que volver a aclarar 10 veces más. Vamos a quedar blanco, ¿eh? A ver. Si aclaramos mucho, quedamos blanco. No, no, no. Que yo cuando me pongo serio, me pongo serio. Te quedó claro. Jodo. Acá no saca protagonismo nada a nadie. Te quedó claro. Porque somos un equipo. Somos un equipo. Tiramos para adelante todo, hasta el señor operador técnico, tira el carro como nosotros. Así que, si no, no sería. Y la gente es la que más también, si no, no seríamos nada, ¿o no? La unión hace la fuerza, dice, ¿no? Gracias, gracias así por que, tus palabras, Mono. Y eso que no escribí, ¿cómo es que se dice? Contenido. No está guionado. No está guionado. No hice el discurso. Él es así que improvisa. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, vuelvo a repetir, a la señora Pato de Lirio por tenerlo en cuenta. Bueno, acá hay otro mensaje para el señor Ariel. Opa, ¿otro más? Opa. ¿Cómo estamos, Ariel, Dice, jajajaja, ja, ja, ja, dice. Era una joda. Era una joda, nene. No te lo tomes todo a pecho, nene. No, a pecho no me tomo nada últimamente. ¿Qué toma? No ¿Qué puedo. ¿Qué estás agua, tomando? Agua, estoy tomando agüita. Me estoy cuidando. Paren las rotativas. Me estoy cuidando. Paren las rotativas. ¿Usted está bien? Sí. Bueno, ¿usted qué dice? No, se preocupa usted porque él está tomando agua? Y a preocuparé la vida de él. Pero es raro. Dice Chaleco. Bienvenido, Chaleco. Buenas Hola, buenas noches, Chaleco. Está tomando agua. Bueno, sí. Empieza a el ver, próximo. Arranco de hoy, hoy arranco, Es la vida de él. Arranco. Arranca ¿Quieres hoy? Tomar agua? Toma agua. ¿Quieres tomar champán? Toma champán. Así bueno, que, yo soy igual que Ariel, por eso lo entiendo. Cervecita, vino. Sí, sí, sí. Ajá. Yo a Ariel lo entiendo por ese lado, porque yo también tomo agua. Vámonos, apaguen todo, bueno, che. Vamos. ¿Qué onda? ¿Cuándo volvemos? Monos, sálveme de esta, mono. Mándele una operador de esa del paraguayo, le voy a pedir una. Trambólico. Agua. Trambólico. ¡Mi amigo! Está esperando el relevo. Esa soy yo cuando está esperando el relevo. ¿A dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Hablando de amiga, me faltó mi amiga el viernes. ¿Qué amiga? María Arroyo. ¿Qué le pasó a su amiga que no estuvo? Tenía un bautismo. Bueno, bautismo a esa hora. Se llama bautismo. Ah, por eso. Aclaremos, dijo Lemon. Flor de pedo se habrá agarrado. No, no sé, desde que usted nos da las bendiciones estamos santas, nos estamos portando muy bien. ¿Quiere que le cuente algo? No, cuente. No es necesario. Señor operador, cuente. Voy a hacer como dice Ángel Levito. ¿Me apaga el micrófono? Cortale el micrófono. Ya. Cortale, ya escucha. Ya. De la mano de Daniel Casanova. Tenemos un mensaje teléfono. Por ahí. Tenemos teléfono. Hola, buenas noches. ¿Quién es? Buenas noches, gente del Americano. Soy Marcelo de Quilmes Oeste, el muchacho que vende chicles, pastillas y cigarrillos y otras cosas en la entrada de Copate. Buenas noches, Marcelo. Hola, Marcelo, ¿cómo te va, saludos, querido? Saludos a todos en la mesa y, bueno, y que tengan un buen programa. Gracias, Marcelo. Gracias, Marce, gracias. Y bueno, gracias. Gracias a vos. Yo estuve hablando con Marcelo el viernes pasado porque él va con una cajita, lleva cigarrillos, golosina, y se para en la puerta de la entrada de Textil. Le pidió, es un caballero, porque le pidió permiso al Gallego y a Laura si le permitían vender. Así que, chicos, todos los que vamos a Textil, ayudémoslo, comprémosle una golosina. Pero cómo no, Marcelo. Sí, porque ahí. Él está ahí trabajando. Unos chicles para el mal aliento. ¿Viste? También, sí, y eso hace falta. No, lo digo por ustedes, che. La verdad que a mí me... Me dijo que iba a escuchar el programa y mira, cumplió. Me pone contento la gente emprendedora, así que se gana. Sí, sí, tal cual, así que... Nos vamos a ayudar. Un placer que haya llamado. Uy, mi amiga Elizabeth Lara tiene un mensaje para mí. A ver. Para usted. Claro, porque vio que yo dije que yo tomo agua. Sí. Bueno. Y es verdad lo que dice, dígalo. Y mi amiga dice que soy mentirosa, que solo uso agua para bañarme. En el fondo te quiero, Eli, La receta de patán. Muy cochina. Este tema me hace acordar ¿a qué? A Krypton Discote. Y el que viene creo que también. ¿Cómo lo dice, vio? ¿Cómo lo dice? Escuche, le vamos a decir a todos nuestros oyentes y seguidores, pronto se viene la segunda parte de Krypton Discotech. La noche kryptoniana. Ahí va. Me emociona. Listo. Vamos, entramos en la tarde. ¿Se acuerda cuando bajábamos la escalera con este tema? Sí, yo bajé la escalera, pero... Rodando. Cada uno la baja como quiere. En Krypton varios nos hemos tropezado. Sí, ¿no? Krypton. Sí, ahí de arriba abajo. En un solo escalón bajé. Eran otras épocas. Qué hermosa época. Se podía caminar por la calle. Pero usted se dio cuenta bien que fuimos bendecidos con esa época. Éramos un grupo de... Ibas en grupo a bailar y volvías con el grupo. Ajá. O sea, los muchachos nos cuidaban a las chicas. O sea, claro. Sí, las chicas a los chicos. Sí, sí, sí. Éramos compañeros. Era otra época. Veníamos caminando unos 5 o 6 kilómetros sin nosotros problema. Nosotros somos de la vieja escuela. Sí. Ya lo dije. Con código, seguimos con código. Y en esa época había libros. Claro. Había libros en esa había época. Había libros, es verdad. No había quilombo. Las peleas no existían casi. Cuando existían eran mano a mano, no se metía nadie. Y después terminaban todos abrazados. Era así. Yo tenía. La maldad que teníamos era tocar timbre. Imagínense la maldad que teníamos, por favor. Por favor, en Varela, naranjazos a distancia. ¿Se acuerdan la peatonal de Monteagudo? Los árboles de naranja. No era peatonal antes, perdón. No, la peatonal actual. Era de piedra la calle antes. No, era asfalto, común y corriente. Sí, pero había una parte de piedra. Antiguamente. No, ¿por qué dice antiguamente y me mira a mí? Y antiguamente. Por la ventana que está aquí. Ah, perdón. Pensé que me estaba viendo a mí. Era una calle comercial común y corriente. Sí. Se hacían los cortos también ahí. Sí. Ahí va. Ahí va, Tengo una anécdota de eso de los cortos. Sí, cuente. No voy cuente. A dar nombre. Tengo un amigo íntimo. Que vive en la segunda cuadra de Monteagudo. ¡Epa! La segunda cuadra, perdón. ¿Nombre? Sí. No puedo dar nombres al aire. No me quemé. Yo tengo un muchacho amigo de la primaria llamado Maki. Seguramente eran conocidos. Del primer piso que vivían los. Eran adolescentes, vivían los padres. En la época de los corsos. Esto me lo cuenta y lo puede contar él y se mata de la risa. Llenaban los baldes, los tambores o azules. Sí. apoyaban en la baranda y mojaban a todo. Imagínate, era una cascada. Y un día se le cayó el tacho y todo y salieron corriendo. Vino las canas, todo un desperote. No es para menos. No, no lo pudieron hacer más. Pero me imagino esa situación y me moría de risa. Así que no, era, parecida. ¿Se acuerda que salían con la bicicleta y el balde con las bombitas de agua para mojar? Salían en bicicleta. ¿En la bicicleta? Claro. El que venía atrás parado, venía con el baldecito y tiraba. Qué épocas, ¿eh? Ese tema marca una época. Elizabeth Lara dice... Está mangueando. Sí. Y dice, ¿y me hicieron la musculosa con la cara del mono? No, musculosa no hacemos. Te hicimos una musculosa, pero con la otra cara del mono. Claro, la parte de atrás. Tipo... ¿La cara del mandril? Yo creo que te va a gustar. Mono mandril. Pero mono justo mandril. Salió la cara de un de mandril, exactamente. Claro, ahí está, mono mandril. Exacto. ¿Es lo mismo? Próximamente voy a dar una primicia acá. ¡Apa! ¡Epa! Voy a no dar habla una nunca, primicia. Dice, ¡pare la rotativa! Cuando arranca, ¡último momento! Próximamente promocionaremos el programa con nuestras camisetas. ¿Cómo? ¿Qué me perdí? A ver. No, esto es primicia, lo estoy tirando al aire. Ah, lo estás tirando al aire. Sí. No te entiendo. A los lugares donde nosotros podamos ir. Sí. Y cada alguno de nosotros podamos estar en presencia. ¿Viste cuando se sortea algo para tomar? Ajá. También van a estar nuestras camisetas. No me digas. Pero muy bueno. Nuestro estandarte. Hoy es primicia. Bienvenido, así que... Maxi Gil, colega DJ, amigo mío también de años. Próximamente. Buenas noches. Próximamente. Buenísimo. ¿Premio Consuelo también? No. No hay premio Consuelo para eso. Eso va a ser promoción pura. Pura bien, promoción. Bien, sí, señor. La promoción señor. De nuestro programa y la promoción de. Correcto, la radio y programa. Oh, bien ahí. Bueno, che, nos estamos yendo como. De buzo para arriba, ¿vio? Sí. O sea, nosotros somos cuatro. Qué bárbaro. En realidad, en el grupo somos cinco. Somos cinco, ¿no? Cada uno en si su quiere... lugar aporta para la promoción y la difusión del programa. Simplemente con un solo hecho. ¿Yo puedo ir con todo este cuerpo tallado a mano? Puede ir tranquilamente. Lleven el cincel, por las dudas. Tallado a mano, dijo. Sí. Lo único que... la remera del Gordini todavía la están cortando. Sí. No, para eso... Igual... La están fabricando. Hay gente especializada, ¿eh? No, triple no. Sí, dijo que 4XL. 4XL. Dios mío. Bueno. Va a llevar un mema. No. Ahí lo estarán tallando a mano, por eso tarda mucho. Así que. Sí, pero muy buena, ¿eh? Sí. Próximamente. Qué bárbaro, che. Cuenten con ello. Perfecto. Más allá de otras cositas que vamos a ir regalando. ¿Gorritas? Vamos a ir regalando no solamente esas cosas, sino cosas que la gente pueda llegar a tener y ubicarnos en cualquier lugar de la heladera. O en el auto. Un imán con la foto mía. No, ya la cagamos. Hacen al imán con la foto de la ¡exijo respeto! Jesús. Una falta de respeto al oyente y a la gente que nos sigue. Pero, ¿sabes lo que es ver, abrir la heladera y ver mi rostro ahí? Permiso. ¿Abrir la heladera? Sí. ¿Pero qué va a hacer adentro de la heladera? No, yo no, la foto mía en la puerta de la heladera. Escuchá ese temazo. Muy buenas noches a mi gran amiga, que me va a acompañar el 21 de diciembre bailando, Cristina Almirón, y feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Estaba muy bonita. Perdón, por no estar el viernes, perdón. Me dijo Mono que le escribió a usted y estaba preocupada porque no fue su cumpleaños. Me dice, le esperé, porque yo le dije lo que usted me dijo, que se fue a llevar a su mamá a una fiesta, si llegaba a tiempo pasaba por... Bueno, voy a aclarar. El viernes pasado era el cumpleaños de mi sobrina, la hija de mi hermano, que ya no está, que en paz descanse, y cumpleaños. Entonces, bueno, había que estar. Tenía que llevar a la abuela, tenía que... Bueno, le dije a la morocha, le digo, mirá, según el horario que llegue, me voy a dar una vuelta. Llegué casi a las 3 de la mañana. Hasta que No, esa hora estábamos todos durmiendo. Este cuerpo y todo. Se me hacen las 4 de perdón, la mañana. Perdón, perdón, ¿qué me perdí? ¿Qué dijo? Él dijo una vuelta. ¿Una vuelta? ¿Las 3 de la mañana? ¿Una vuelta? Y el sábado, como el martes, cumplió año mi hermana y no pudimos hacer nada ese martes. Se hizo un asadito el sábado porque estaba mi otra hermana, la que es policía, y los días de semana no puede. Claro. Entonces, bueno, también. Así que, bueno. O sea, que estuvo... No pude estar este fin de semana. Pero estuvo bueno. Pero el fin de semana que viene voy a estar presente. Bueno, tampoco se lo tome a pecho. No es necesario que venga. Ya. Tuvo un fin de semana familiar. Gracias, monito. Dice, te esperé el viernes. Claro. Bueno, acordate que yo te espero el 21 para bailar. El 21 de diciembre, ¿no? Es importante que se acuerde. El 21 de diciembre bailo con la señora Cristina Almirón. Y después tengo una sorpresa, ¿eh? Epa. Hoy es el día de la sorpresa. Último momento. Otro último momento. A ver. A ver, a ver. ¡Qué grande! No, no, no, no lo voy a decir más adelante. ¡Sí! Tengo... Ah, pero canta, preparativo. No lo quiere decir, ¿no? Se casa. No, monito, se va a casarte. No, todavía no. La moreta no. Todavía, dijo. Perdón. No me hago nombre. ¿Usted se dio cuenta del cambio? Buenas noches, Gustavo Barrio dice buenas noches. Hola, buenas noches, Gus. ¿Qué hace, Gustavo? Tanto tiempo, no, Gustavo. La morocha no quiere saber nada de casa. No se quiere casar. Y... Ya me quiere desayunar y... Pero no, ¿cómo cambió el verso? Porque antes decía, no, casarme no. Ahora dice, todavía no, dijo. No, todavía no, no. ¿Ves? ¡Paren las rotativas! Eso es... Es de antaño. ¡Paren las rotativas! De los temas que baile, ¿eh? Capaz nomás, ¿eh? Yo le voy a bailar. Después lo sigo yo con una chacarera. Escuchen... Paren las rotativas. Sí, a ver. Nos está viendo el señor Oscar Fernández. ¡Hola, gallego! Bienvenido, Oscar. Bienvenido. ¿Qué hacemos con las pistas que trajimos? Y no sé ahora qué vamos a hacer. Y vamos a rifarlas. Las sorteamos ahí en la vereda. Yo para el señor había traído una de anchoa. Vos no sabés, para el 21 ya me trajeron. ¿Qué le trajeron? Unos pantalones y una camisa. Con elástico en el tobillo. La rompo. Encima con los zapatos que le compré al Pola. ¿Perdón? La rompo. ¿Pero qué? ¿La rompe porque le queda chico? La rompo. Ah, bueno. ¿A quién va a romper? Decilo, dice Cristina Almirón. Así no, dice. No, voy a bailar con la señora Cristina Almirón. Y después voy... No la rompa, ¿eh? Voy a volver a bailar ese mismo día. Es sorpresa, ¿eh? Epa. Y dale. Pantalón pinzado. Saquito. Es más, ese día, si Dios quiere y la Virgen me acompaña... No meta la Virgen. Voy a hacer... No, claro. No la comprometa la Virgen. Para que voy a hablar de mi madre. Si Dios quiere... Y la Virgen me acompaña, voy a llevar a mi querida madre. ¡Era! ¿En serio? ¡Bien, ahí! Buenísimo. Emma, va a ir mi hija también. Muy bien. Mi sobrina. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos todos. Muy buenas noches. Mi sobrina. No falta nadie. Gente linda, dice Gabriela Terrero. Hola, hola, Gaby. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Gaby. Gracias. Buenas noches, gracias, Gaby. Por el... ¿Cómo le va, señora Gabriela? Por el enganche que me hiciste, así que yo, de mi parte y de mis compañeros, agradecido, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Sabes qué me dijo mi sobrina el otro día por audio? No, que tengo un pie de ñomo, me dijo. ¿Qué? Sí. Tengo el pie de ñomo, no, me dijo. Claro, porque ella tiene un 15, se compró un par de zapatos y no le gustan. Claro. ¿Entendés? Y me lo quise vender a mí y yo tengo un número chico. Dice, ¿tenés pie de ñomo, tía? Me dice. Y ella está alta. No será mucho. Tiene aquí salir. Linda y alta. No. Linda y alta. ¿Perdón? ¿Perdón? Miralo. Para la música. Tacos de 15. ¿Sí? Le puse todas las ganas ahí, ¿eh? ¿Sabe quién nos está viendo? No. ¿Y quién nos está viendo? Nuestro amigo descontrolado. José Acosta. Hola, Josecito querido. José, bienvenido. Anoche bienvenido. Lo llamé al tipo porque estaba en la casa de, y me iba, justo estaba en la casa de mi hija y me iba y no me arrancaba el auto. Y el tipo, al toque. Es Boy Scout. Al toque. Él así siempre está ahí. Gracias, querido. Gracias, papá. José, lo que tiene es eso. Una vez al Tano se le clavó una astillita de acero en el ojo y no podía manejar. Y él agarró la camioneta del Tano y nos llevó hasta el Santa Lucía. Eran como las 10 de la noche. No, es una amiga. Saludo de Ezeiza, dice Gabriela Terrero. Nos está viendo Ezeiza. Ya que nos queda cerca un avión, no podemos ir para cualquier lado. Claro, podemos ir a Alemania a visitar al oyente. No, capaz que se está por ir ella. Ah. Y está escuchando desde San Martín de los Andes. Ahí, nos vamos ahí. San Martín de los Andes. Escucha qué tema. Nos esperan. Amigos del Americano, todos los martes de 22 a 24. Sí, señor. Por la 102.9. ¿Dónde nos pueden mandar esta un mensajito? Es tu onda. Correcto. Si nos quieren mandar un mensajito, ¿a qué número? 1164-00-7047-6400-7047. Che, ¿cómo estamos, Un saludo grande para Silvia Luz. Hola, Silvia, buenas noches. Una bailarina. Hola, chicos. De la repetición. Hola, chicos. Bueno, vamos a vender un poquito y volvemos. Dale, bueno, dele. Vamos a paso publicitario. Ya volvemos, amigos del Americano. Clásico de los viernes, Copate Night, DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui, Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11 39 46 40 46, Instagram, dhc.danieldj, Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano. Sábado 16 y sábado 30 de noviembre, cumpleaños de Cecilia Mayorano. Sábado 21 de diciembre, despedida de año. Avenida Onsari, 854, Wilde. Barra económica y cuidado de vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona, 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690. Esquina Mauriño. Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Escuchanos por www.fmradiobox.com. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Y acá estamos de vuelta después de la pausa publicitaria. Che, qué temazo este para bailar combinado. Ya quiero bailar, quiero. Dale, Dani, dale gas. Combinado. Es combinado este. Por favor. Temazo este. Temazo. Che, le quiero mandar un saludo grande a mi amiga Laura Fusaro y Gabriela Pin, dos amigas de la hostia. No solamente dos amigas de la hostia, dos bailarinas de la re... Bueno, listo. ¿Cómo estamos? Terrible, ¿eh? Un beso grande. Próximamente. Déjenme disfrutar este tema. ¡Temazo! De la mano de Daniel Casanova. Gracias, bonito. Dice José Acosta, así deben ser los amigos. Saludos. Es un gran equipo. No, no, no, para mí, para mí. Yo cuando dijimos del vuelo de seis a qué sé yo con Gabriela, ajá, dice Gabriela, sí, por eso vuelo 2x3, dice. Ah, bien ahí, bueno, felicitaciones. Nos podría llevar, ¿no? Dar una vuelta. No, no es necesario. A usted la vamos a llevar a dar una vuelta, pero en cohete. ¿Sabe qué? En cohete. En el baúl del auto, ¿qué le parece? Pero a la luna, cosa que no pueda regresar. Claro, yo soy tan hermosa que me están escondiendo en el baúl para que la gente no me envidie. Claro, por los deudores. Claro. Dice Gabriela, nuevo DJ. No, no es nuevo DJ. Ya, tiene unos añitos. No, hace rato que soy DJ, pero bueno, hace poco que estoy compartiendo acá con el programa. El señor programa. Daniel Casanova es el primo del señor Gustavo Luercio. Sí, señor. Campeón de la querida Copa de este Nuestro Gordini hasta todavía diciembre. Hasta diciembre no lo vamos a tener, así que, pero tenemos el placer de tenerlo a nuestro amigo Daniel Casanova. Tiene vacaciones pagas. Silvia Luz dice, qué buen tema. Y está Casanova. Y crees? Sí. Gracias, sí. Silvia. Es el primo de Lubercho, es amigo nuestro. ¿Qué más quiere? ¡Dale como trompada! El señor operador quería tener un programa así para tocar todos esos botones. ¡Claro! Se quería dar el gusto de tener. Voy a probar todos hoy. Está inspirado. 11-64-00-70-47 en nuestro WhatsApp de la radio. Nos pueden mandar audio, nos pueden llamar. 64-00-7047. Bienvenida, Viviana. Buenas noches. Hola, Viviana Beatriz Bayú. ¿Cómo andás, genia? Buenas noches, Chicuelo. Chicuelo. Dice. Gracias por estar ahí, flaca linda. Gabriela dice que sí, pero vuelve a desaparecer, dice. ¿Perdón? Vuelo de desaparecer, dice. Próximamente. ¿Otra primicia no, más? No, sí, sí. Gabriela, el señor Daniel Casanova es primo del señor primo. Gustavo Luercho. Por eso es buen DJ. Nos conocemos de que somos así chiquitos. Compartieron los pañales. Emma, es mejor que Luercho. No. Es mejor que Gordini. No, así que acá, no hay, ¿no? Acá no hay mejor ni peor. Exacto, bonito, muy bien. Ahí me gustó. Eso cada me uno gustó. Tiene. Quería aclarar algo. Aclarar algo. A ver, a ver. Aclare. La señora Silvia Lu. Sí. Gran bailarina. Sí. No sé si usted tuvo el placer de bailar con la señora. No, yo no, ¿eh? Tuve placer, sí. Buena bailarina. La verdad, un placer siempre bailar con ella. Muy buena bailarina la señora Silvia Lu. Excelente bailarina. Sí. El operador es la voz en off, dice. Sí. No, no el sale la voz. Nah, el operador está ahí. Tiene la voz prohibida hoy. ¿Ah? No creo. Chicuela, perdón. Ay, Chicuela, perdón, dice Viviana. No, pero yo me sentí identificada con Chicuelo. Gracias. info@fmradiovoz.com. Instagram @radiofoxfm. Facebook Radio Voz FM. www.fmradiovoz.com. Twitter @radiovozfm. Temazo, quiero bailarlo ya este. Temo, viejo. Ahí lo tiene el mono, sáquelo a bailar. No puede. Sí, acá hay lugares. Sí, pero con la alfombra no va a poder desplazarse. ¿Perdón? Con la alfombra no se va a poder desplazar, se va a frenar. La señora Gabriela Terrero dice, los dos son buenos DJs. Claro que sí, dos. Gracias, buenas, Gabriela. Y dos excelentes personas. Son dos personas, sí, no hablan nada, ¿vio? Son re buenos. Lo justo y necesario. Sí, sí, es verdad. ¿Ese era, no era un programa de televisión? Sí. ¿Justo y necesario? Lo justo y necesario. No me acuerdo. No, este, canal... TN, canal de cable. ¡Paren las rotativas! ¡Me llegó un mate! ¡Epa! ¿Por qué? Y si se lo toma todo el mono. No. Lo barajan no, monos. No, no. Ay, ¿acá la repartimos Dios, bien o no Dios. La repartimos? ¡Apá! ¿Sabes qué? ¿Qué tenemos que hacer este sábado? Comer empanadas. ¿A dónde? ¿A dónde? En cualquier lugar. ¿Por qué quiere empanadas? ¿A dónde? Nosotros no tenemos un lugar donde ir a comer empanadas. Tenemos un lugar. Escuchen una cosa. Escucho. Sábado, que este sábado que viene, ¿no es 30? Sí, sí, es el cumpleaños tenemos, de alguien. El cumpleaños. El cumpleaños. ¡Dígalo, de, dígalo! El cumpleaños de nuestra amiga Cecilia Mayorano. Sí, señor. ¿Y todos dónde a Java? ¿Cómo están? Java. Avenida, en la calle Onsari. Onsari, 854 de la ciudad de Wilde. Correcto. Polo Americano. Gran noche cumpleaños de nuestra amiga Cecilia Mayorano. Van a tirar la casa por la ventana, me dijeron. O el salón. Así dice, el salón. Mientras que no la tienen la cumpleañera, va a estar todo bien. Tengan cuidado en la escalera. Sí, no se vayan a confundir. Silvia Luz dice, gracias, amo bailar, son excelentes bailarines. Muchas gracias. Lo dice por ustedes, no por mí. Yo me hago cargo. No se haga chiquito que está bailando. Perdón que nosotros lo vimos bailar a ustedes, sí. Y baila, bastante, ¿eh? Bastante bien, tengo, ¿eh? Tengo una buena maestra. Epa. Bastante rápido aprendiste, ¿eh? A mí me cuesta creerlo. Hola Gracielita Ruiz, hola chicos, hola monito, hola Gracielita. Saludos grandes para esa hermosa familia que tenés y para tu hermosa hija Flor, ¿eh? Excelente bailarina también. Ellos dan las clases los miércoles ahí en Uxon. La Mamu nos está viendo. Hola Mamu, ¿cómo andás, hermosa? Gente linda. Mirá el mensaje que nos están mandando. No sé, a mí no me llegó todavía. El de Gustavo Barrio. ¿Qué dice? ¿Qué dice Gustavo? No, a mí no me llegó todavía. El programa que, por el comentario de Ari, justo y necesario, era el programa que asesoraba a los jubilados. Ah, mirá este. Por eso nunca lo vi, no tengo idea. Todavía no llegué a ese. Claro, no, yo tampoco llegué. No, yo soy un pendejo todavía. Sí, no. No, yo prontamente jubilándome, señores. ¿Sí? Mirá. Después contame qué se siente, porque cuando yo llegue... No, ¿qué se siente? No se va a sentir nada. Eso no se siente, se vive. Se vive. Buena gente, dice. ¿Este monito se va a jubilar? ¿Se va a jubilar, monito? Sí, cuando tenga la edad, sí. Sí, yo soy un pendejo. Hola, Gustavo, dice la Mamu. No está Gustavo, Mamu. Está nuestro amigo DJ Daniel Casanova. Eso. Recalculando. No escuché. Hola Gustavo, te dijeron. Pero hoy Gustavo no está. No me faltan unos kilos para Gustavo. María Paz nos está viendo. Hola Mari Paz, ¿cómo andás? Lista. El señor Claudio Tello hizo una exhibición el sábado en la Fiesta de Gloria. Ah, mire usted. Mira. Estuvo muy bonita la exhibición. Ah, bueno. Se lució. Bueno, chicos, en la República de Quilmes. ¿Qué pasa en la República de Quilmes? Ay, tenemos una temperatura de 21 grados 8. Una humedad de un 85%, así que señores, lo que va a costar dormir esta noche. ¡Upa! Pero, visibilidad, ¿Cuánto hace? ¿Cuánto grado? 21.8. Oh. Es muy alto para una humedad de un 85%, no puede dormir. ¿Dentro de la heladera? Ah, no, el freezer, porque mi vieja tiene el freezer, está vacío. ¿Usted quiere entrar al freezer? Entre. Ah, bueno. No, así no, ¿eh? Ah, escucha. No. Ah, no, la mamá estaba saludando a Gustavo Barrios. Hola, ah, Gustavo. Mamá. Ah, está todo bien igual. Está perdonado. Dale, diciendo, gas, dale, subilo, gas. Subilo, temazo, diría temazo, mi primo. Temazo. Dale. Vamos el potencial. Dale alegría a la gente, dale alegría, nosotros le damos alegría, llevamos la mejor onda. Y la mejor música de Amigos del Americano. Olvídate. Y en la mejor radio, la Vox 102.9. Correcto. Sí, sí. Hola, buenas noches chicos, nos dice María Paz. Hola chiquitita. Mira qué linda sonrisa tiene ella, ella saluda con la sonrisa. Baila muy bien también, sí. ¿Eh? ¿Y esa cabellera? No te olvides, todos los viernes, copate, ¿eh? Exacto. Avenida 14, entre 104 y 106, ¿no? Y 107. 107. En la 14. No te puedes perder nunca frente al cementerio. Capaz que me meto al cementerio yo. Capaz que lo va. Voy a buscar. Con razón no llegó el cumpleaños. Voy a buscar el que vende la pastilla al cementerio. Claro. Por eso usted no estuvo en el cumpleaños de Cristina. Se confundió de pista. Ahora entendí. De portón. Claro, se confundió. En vez de entrar a la derecha, entró a la izquierda. Le voy a poner al gallego con una banderita para que no se confunda. Mirá que a ver si entras no te dejan salir, ¿eh? Ah, una vez que entras. Ahí, chao. No salís más, ¿eh? Eso es verdad, DJ. No tener regreso. Muy arriba el día de hoy. Sí, sí. Señor DJ. Este sí que desayunó bien, ¿eh? Sí. Y bueno, él tiene el secreto. Él tiene el secreto. Para mí que no le pasó todo el secreto a usted, por eso no tiene suerte todavía. Bueno, no. Cada uno tiene lo suyo, viejo. Pero... Claro. Me parece que no están tomando. Tome, tome un mate y cada uno tiene lo suyo, de qué se habla. Lo que yo le enseño, ¿viste? ¿Perdón? Yo enseño bien. Ahora. Ah, si él mal aprende, es otra bueno, cosa. ¿Qué quiere que haga? No todo. Usted es un mal aprendido. Bueno. O sea, él fue clarito el DJ. Dijo, el secreto para tener suerte con la chica es invitarla a desayunar. Te voy a dar una por tu. El secreto. El secreto, así lo dijo. ¿No recuerda usted qué dijo? El secreto es bailar. No, estamos hablando de otra cosa. Él no, dijo... Amigos del americano, el secreto es bailar. Yo estaba en el horno si era por bailar. Claro, él invitó a desayunar y ganó. Yo te vi bailar. No es nada despreciable. Mirá cómo bailo. Tingue. El tipo. Pero vio, puede bailar y sonreír a la vez. Claro. Yo siempre dije lo mismo y lo voy a repetir mil veces. También uno se luce cuando tiene una buena compañera al lado, una sí. buena bailarina. Por eso se luce el Tano. Lástima que el Tano no se puede lucir. Gracias por tus mimos, dice. La señora Milda Estefucheta es una excelente bailarina, no solamente de... americano, de folclore también, ¿eh? Es una excelente bailarina. Mi palo original, o sea, es el folclore, ¿no? Yo con el, lo bailo por inercia nomás al americano. Bueno, tampoco sea grande, tía Carita. No. Bailo porque me sale nomás, pero no. No fui empiece, a tomar no, una y, vez... Y no empiece con Gualmacén, porque empieza con Gualmacén y... Ah, ¿no quiere no. que le cuente la historia? Bueno, la clase, el próximo programa traigo la guitarra. No, chao. ¿Perdón? Ese día... Diga que el martes que viene tengo que venir por la invitada que tenemos, porque si no... Bueno, avise. Dice María Paz, gracias por sus mimos, Neil y Juan. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes que nos acompañan todos los martes. Olvídate. Cada martes es un gente, nuevo ciclo. Tenemos gente fiel, ¿eh? Obvio. Están todos los martes. Como siempre dije yo. No es cantidad, sino es calidad. Pero lo que pueden hacer, los que nos miran siempre, es compartirlo para que sus amigos a su vez se jodan también. Claro, ¿por qué solamente ellos? Sí, eso es una así gran somos verdad. Más. El cordobés me mandó un mensaje de audio a ver qué le habrá pasado. A ver, lo voy a escuchar. A ver, a ver. Escúchelo, escúchelo. A ver. Escúchelo por privado primero. Bueno. La Mamu dice muy buena música. Gracias, Mamu. ¿Qué dijo su mamá y su papá del programa el otro día? ¿Le gustó? Bueno, mis viejos dijeron que, bueno, arreglamos un día y vienen a comer pizza, como les dije yo. Listo. Ah, bueno. No, tiene problema. Nuestro amigo el cordobés nos está escuchando, dice, estoy escuchando unos temas bárbaros, pero dice que tiene un problema, no le entra, dice. ¿Qué lo no le entra? ¿Qué no le entra? Perdón. Un mensaje. Que especifique. Ah, perdón. ¿Usted también? ¿Qué? Bueno, lo saludamos, aunque no esté en el chat. Cordobés. Un abrazo para Cordobés. Querido, gracias por estar. Gracias, papá. No, por eso no te dejan, cordobés. ¿Cómo es el tema? El Córdoba tiene algo muy particular. Usted le manda un mensaje y él responde en el momento. Está atento. Veo que hay personas que le marcan el listo y contesta después. No, él contesta enseguida. Aquí, me gusta. Aquí los oyentes comparten saludos. Invitaciones. Sí. ¿Para mí? Sí. Para mí. La Mamu dice, me encantan las remeras, monito. Ya vamos a hacer un par de remeras y vamos a sortear, ¿eh? Fue un regalo las remeras, fue una atención. Fue un regalo. Una identificación. Gabriela Piris, Fue la ideóloga. Falta la del Huberto que la están cortando todavía. Sí, fueron al mayorista de tela. A ver si consiguen. Pobre Gordini. Se lo quiere, en el fondo se lo quiere. Se lo extraña también. Sí, por supuesto. ¿Cómo que no? Idea y regalo de Gabriela Piris. ¿Saben quién nos está viendo? Temazo, papá. Temazo para escuchar. Explota esto. Está para tirarse de la ventana. ¿Saben quién nos está viendo? ¿Quién? Señor Daniel Casanova. ¿Qué pasa? Hola. Pero hace rato que estoy acá. Ah, bueno. A mí me apareció recién. Tengo delay. Oh, no, trae la pastillita. El señor Juan Sosa también nos está viendo. Claro, nos está viendo. Pasa que el mono se olvida tomar la pastilla y me afecta a mí, ¿vio? Ah, tiene. Fíjate. La señora directora de la radio, ¿nos está viendo? Sí, está bien. Ella no riegue la vida. No se la ve, pero está. No arriesgue. Tiene la radio, viste, prendida ahí en un costadito. Ojo que chequea todo. Guarda, ¿eh? Guarda. Podés comunicarte con nosotros al 11-64-00-7047. 64-00-7047. FM Box 102.9. Esta es tu onda. Sí, sí. Hace 15 días que no bailo. Imagínate cuando dice Mari Paz. Hace 15 días que no baila. No. Así que imagínate. Gracias, María Paz. El sábado va a estar en el Polaco Americano, me supongo. Sí, promesas son promesas. Yo nunca me olvido de las promesas. Muy bien ahí. Luis Alberto Rodríguez dice, Gustavo Barrios estaba escuchando y fui a ver la tarea de mi hijo, dice. Epa. Viste, hay gente que está haciendo de todo y a su vez escuchando. Son multifacéticos. Viéndonos por acá por el chat. Nos están vigilando. Nos están controlando. Nos están vigilando. Instagram. Ah, ah. Por todas las radios. La aplicación. Por Twitch. También. Por la ventana. Por streaming, aplicación. Sí. FM. La aplicación lo pueden bajar por el Play Store. FM con mayúscula. FM Box 102.9. Correctísimo. Correcto. Aparece el logo negro con las letras rojas, con los números rojos. Tomá. Rojo pasión. Estudio toda la semana. Qué bueno eso, no, ¿eh? No, estoy a full. Sí. ¿Y su mamá qué dice cuando lo ve estudiando? No, mi mamá no lo puede creer. No, a ver esto que entra. A ver esto. No. Además, hoy. De la mano de Dani Casanova. ¿Cómo estamos hoy, eh? Hoy estoy on fire. Para mí que le dio un par de instrucciones su amiga, nuestra amiga Carmen Torre. No, este le dio desayunar bien. Sí, sí. Este sábado, está ahí. Este sábado y domingo desayunó bien. Sí, le soltó la cadena. Ah, usted viene con el envión del fin de semana, ¿no? Sí, sí. ¿Le gustó eso de ir a...? Estuve ahí, sí. Terrible. Terrible. Estuve compartiendo la cabina con Claudio. Ya me dieron ganas de poner todos estos temas, pero dije, no, Claudio, eso es tu terreno, déjame la joda para mí, lo cachengue. Y... Mira, está bueno porque tomamos champán todo después. Bien ahí. Perdón, todo. Sí, porque una botella. El señor Oscar y Laurita no me brindaron un champán, no tienen por qué, pero bueno, desde ya muy agradecido por la atención. Si usted no toma. El sábado estuvo. Pero nosotros sí. El señor Casanova en lo de Gloria, no. No, estuvo trabajando. Alguien tiene que trabajar, amigo. Ah, está bien. ¿Y la señora Carmen Torre? No. A eso me refería, lo del sábado. ¿Cómo lo atendieron el sábado en el...? Espectacular. Excelente, muy bien. Muy linda atención. Gloria muy atenta, sacando fotos. Muy bueno. Recorriendo las mesas, charlando. Mucha gente conocida. Dígame porque yo impresiono todo. Sí, le mandaron saludos. Muchísimas gracias. Yo no, pero la gente le mandaba saludos. Bueno, gracias igual. Preguntaban por usted. Muchas gracias. ¿Sabe que no pude dormir? Porque yo no le mandé saludos. ¿Por qué no puedo dormir? ¿Qué tiene que ver? Yo tampoco podía dormir porque estaba mirando lo que dijo Netflix. Le mandaron saludos todos menos yo. Por eso le dije, ¿sabe que no puede dormir? Yo estuve mirando. Me mandó saludos. Estaba mirando ahí en Max, en la aplicación, Patos. ¿Qué estuvo? Patos, la película de dibujitos. ¿Patos? Patos. Yo me dedico a los vikingos. Yo también estoy viendo vikingos. Si mi esposo sabe que estaba mirando el domingo en Netflix, Los Minions. Los Minions. Los Minions, qué lindo. Otro más, ahí lo tiene. Estamos todos, ¿eh? Yo quería ver la serie vikingo, el señor quería ver Los Minions. Por Dios. Qué bueno, Los Minions. Los Minions y Madagascar. Sí, es locura que tiene con eso. Lo tuve que llevar al cine a ver. Los pibes son geniales. Se llevan de la película. Es que las capos son. Lo tuve que llevar al cine a ver Avatar. A mí me gusta ver toda acción. Los vikingos me encantan. ¿Uno o dos? Che, mirá quién está ahí. La uno y la dos. Otro kryptoniano. Mirá quién apareció. Jorgito Sánchez, querido. Jorge bienvenido. Sánchez, qué bien se lo ve y escucha. Chiquiline dice, abrazo a todos, Quinta Fondo. Hola, gracias, amigazo. Jorgito, prepárate que se viene. El segundo homenaje a Krypton Discote, tenés que estar presente, ¿eh? El 4 de diciembre tienen la juntada de kryptoniana, los muchachos. Sí. Pila de años que lo conocemos, ¿eh? Sí, muchísimos años. Gran bailarín también, ¿eh? Excelente bailarín. Ese sí que transpira la camiseta, ¿eh? Es como el Koinor este. Olvidate. Puro giro. Poderoso chiquitín. Sí, puro giro. Chicos, nos vamos a vender y volvemos. Bueno, vamos a una pausa publicitaria. Y estamos volviendo en Amigo Americano. Con toda la música. Box 102.9. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui, Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11 39 46 40 46, Instagram, thc.danieldj, Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano. Sábado 16 y sábado 30 de noviembre, cumpleaños de Cecilia Mayorano. Sábado 21 de diciembre, despedida de año. Avenida Onsari, 854, Wilde. Barra económica y cuidado de vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona, 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate, nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133 9475. Celular 11 2522 6573. Amigos del Americano, por Vox FM. Y ahí estamos de vuelta después de la pausa publicitaria en la Vox 102.9. Esto es Amigos del Americano. Estamos todos los martes de 22 a 24 en la musicalización. Nuestro amigo Daniel Casanova. Proconductora. Hola, miércoles. Nina Esther Pucheta. Ahí la tiene. El pronosticador del tiempo. ¿Quién? Ari Contestabile. ¿Y quién le habla? El Mono Sosa. Operación Tética. No pidan que me salga todo bien, porque no, ¿eh? Algo hizo, tengo que hizo la tarea no, médica. No lo pisen. No lo pisen que y en la teta B, dice el señor. Tética. Sí, señor, ahí estaré para compartir micrófono, dice el señor Jorge Sánchez. ¡Esa! No pudo venir la primera y llamó por teléfono ese día. Dale, Jorgito, te vamos a estar esperando, ¿cómo no? Ah, no sé si voy a estar yo, ¿eh? Oh, ¿cómo no? Si usted se fue a Cristo también. Usted estuvo en la 1. Pero por ahí viene Gordín. ¿Y qué tiene que ver? Ah, vengo yo también. ¡Venga! No nos abandone. Te va a quedar, chico de... Me parece que no vuelve, no. No, ¿cómo que no? Chau, chau, adiós. ¿Cómo que no? Si hablé con él hace 15 días atrás y me dijo... ¿Hace 15 días atrás? 15 días atrás. Pero... ¿Qué? ¿Ya cambió? Es como el pronóstico. ¿Usted ve el pronóstico anunciado de lluvia? Menos... Claro. Día de año. ¡Gordo, gordo! Aparte, es como el pronóstico, ¿vio? Está anunciado lluvia y no llovió. Él es así. No, dice, no, bueno, no, claro. No llovió. Pasa que... Perdón. ¿Dónde no llovió? Está anunciado lluvia a la tarde. Él está musicalizando en un... ¿En dónde que está? En Espeleta, ¿no, Dani? Ahora sí. En un pub. En Upa Eden, creo que se llama. Eden. Eden, en Espeleta. Así que dijo. Pero no. Trabajo no me es aseguró trabajo. Nada, ¿eh? Si lo siguen. Trabajo es trabajo. Pero lo tenemos a Dani, viejo. Yo también voy a ir a trabajar. Bueno. Perdón, ese tema. ¿A dónde? ¿Lo conocemos? Sí, olvidate. ¿A dónde va a ir, Pucheta? Yo trabajo. Ah, bueno, está bien, sí, ya sé que estaba. ¿Dónde trabajo? Todo tengo que contarle. No. ¿Por qué pregunta tanto? ¿Quiere que perdón, usted su vida personal tanto? No importa su vida personal, por favor, que ya bastante tenemos, ¿eh? ¿No me deja? No. No, hable. El señor Freddie Mercury. Yo fui al teatro, al Broadway, a ver el tributo. Es impresionante. ¿Ustedes se acuerdan cuando vino Queen al estadio de Vélez? Sí. Año 90 y pico, ¿no fue? Sí, señora. 1990 y... No sé si fue 95 o 96. Ah, 93. Yo me regalaron la entrada gratis para ir y no fui. ¿Por qué? No fui muy amante de Queen. A mí me encanta. Me lo he dado a mí. La regalé. Claro, a la persona que la regalé casi se muere de un infarto. Y sí. Yo fui a ver el tributo al Broadway el año pasado cuando ellos estuvieron. Fuimos con el polaco, con Cecilia. Fuimos él y Pedro. No, fue impresionante ver el tributo. Aparte el tipo, hasta el más mínimo detalle, igual a Freddy lo hace. Yo siempre dije, y bueno, no tuve la oportunidad, pero sí quería ir a ver. Y cuando vinieron no pude, críen. Yo fui a ver a los Chalchaleros. La despedida fue. Claro, la despedida de los Chalchaleros. Pará, ¿cuál de todas la despedida? Claro. No sé, porque cada vez que voy dice que es la última. Claro. Cada vez que voy dice que es la última. Hasta, se fueron yendo de a uno. Quedó Facundo nada más. Ay, Dios. Facundo Sarabia. Che, comunicate con nosotros al 11-64-00-7047. Mandanos audio, escribinos mensajes, llamanos y te sacamos al aire. 64-00-7047. ¿Qué pasa? ¿Se durmió la gente de casa? info@fmradiovox.com, Instagram Radio Vox FM, FM Radio Vox FM, www.fmradiovox.com, Twitter @ Radio Vox FM Vox. Está bueno el que hace el paraguayo que dice que está esperando el relevo. Dice todo lo argentino. Dice, está buenísimo. Eso lo tiene operador. Póngalo. Faltan 10 minutos para que termine mi turno. Me quiero ir. Yo ese video en TikTok que se hizo muy viral. Y el muchacho que está, el albañil que está sentado con el celular. Y hace con el martillo, golpea la cuchara al banito para que crean que está trabajando y está con el celular. ¿No lo vieron? Sí. Está espectacular ese. Ese parece la Nilda con la escoba, ¿vio? Hace ruido con la escoba. Lo descubrieron y lo echaron, mirá qué chiste. Escuche lo que dice la Mamu. Yo laburé con Kiddings en el teatro Flores, muy bueno. Qué grande. Bueno, la Mamu, le contamos, ella siempre fue de seguridad. Claro. Mirá vos. Sí, por el, la Mamu mide 1.60. Y estuvo en el Club Tigre, ¿no, Mamu? Tuviste mucho tiempo de seguridad sí, creo en el Club que Tigre, sí. ¿No? Así que mejor a la Mamu tenerla por amiga, ¿eh? Epa. Hay que llevarse bien. Que no se enoje, porque mamá querida. Te queremos, Mamu. ¿Cómo sale el clima mañana a la mañana? ¿Cómo? ¿El hijo de quién? Eso. ¿Hijo de Cuca? ¿De quién? ¿Cómo? Hoy llovió un poquito, ¿no? ¡Ay! No, que tengo que madrugar, irme a tomar el tren. Hoy se cayó el cielo. ¿Qué pasó con entre las 10 y las 11? La no apareció más, ¿eh? ¿Es que usted le asustó? Se le cortó Wi-Fi. Pero no. Si yo no le dije nada, no le propuse nada. No es así. En las sombras te están escuchando. ¿Escuchaste? En las sombras te están escuchando. ¿Vos decís? Ah, no. Para mí que están... Está como la directora de la radio. Claro. 1.78 dice. ¿Qué? La Mamu. Mide 1.78. No, más alta que yo. ¿Viste la qué? Claro. ¿Más alta que yo? Claro, sí. Me pareció, cuando te dijo 1.60. Claro, sí, mía. Casi 1.60 mido yo. Yo soy alta. Lo hice en el... 1.78 a la altura mía, pero tiene una espalda así. Claro. Y agarrate. Opa. Opa. Tenemos un mensajito de audio. A ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pasaba por acá para saludarlos y darles la bienvenida a la familia de Radio Box. Soy Marcelo, el conductor del programa de los martes a las 18 de Clásicos de Box y de los viernes a las 18 de Binarios. Solamente pasaba a saludarlos y desearles mucho éxito y darle la bienvenida nuevamente. Saludos y buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias. Bueno, Marcelo, gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Estamos qué lindo. Muy, pero muy contentos de integrar la familia de Box, la 102.9. Estamos muy cómodos. De Family Box. Muy feliz. Dice la Mamu que la hermana mide 1.80 m. Y mamá. La hermana. Y no usan taco, ¿no? Imagínatela con taco. No, me imagino, ¿no? Taco de 15 encima. Sin plataforma, ¿eh? El señor Marcelo está los martes a partir de las 18 horas. Y los viernes. Y los viernes también. Qué lindo que nuestros vecinos nos saluden. Mire, mire. Pero qué movimiento de cintura. Está barata el WD-40, ¿no? Tenemos que comprar un par. Está aceitando para el baile, ¿no? Claro, para el fin de semana. Y queda un... menos de un mes ya. No, 1.68. Ah, mira, perdón, no. Dice 1.68. Escucha. 1.68. Ah, ahí aclaró, ahí corrigió. Con tacos 1.75. Chup, churu. ¿Quiere que cante? No, gracias. ¿Se dan cuenta cómo me cortan el talento, no? Talento. Ustedes no saben cómo yo espero este día, el día martes. ¿Porque me extraña a mí? No, extraño a la gente. Ah, bueno. Extraño a la radio. Perdón, dijo la buena gente. Onda. Dijo la gente. Ah, perdón. Nuestros seguidores. Eso tiene doble mensaje, amigo Ariel, ¿eh? Nuestros seguidores. Mabe, igual sos alta, cuando uno se reído, sos alta. Me confundí, dice la Mamu. Próximamente haremos una jornada de divorciados. Hay que ver quién viene. Yo no puedo, chicos. ¿Qué onda? Yo me divorcié 4 veces. ¿Puedo venir? Usted si quiere. Ya sabe a qué se atiene. Se lleva el premio. Tengo que preparar el terreno, tengo que venir. Claro. Me parece que el Tano se lleva el premio. Sí. Ah, este es amigo Tano, sí, obvio. Nosotros aparte, estamos organizando todo ya. Lo va a visitar el amigo en la semana. No, ya. No, el señor puede ser el jockey, nada más. Obvio. Pero no va a participar de la fiesta. La Mamu dice, yo mi mire, hermana más alta nada. Que yo. Mira. La Mamu dice, mi hermana más alta que yo. Epa. No, me confundí, mi hermana es más alta que yo. Claro, es alta. Es alta, es Entre Ríos, y debe ser Tucumán. ¿Por qué hablas el papá así? O la mamá debe ser alto también. Es alta. Sí, señora. ¿Puedo cantar? No. ¿Cómo le cortan el talento a uno? Qué envidioso. ¿Qué querés, que te cante un tema? Cante un tema. Todo barrio se está bailando ahí en el chat. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue. Qué buen tema. Se parece a Pachano usted, ¿eh? Le falta la galera nada más. ¿Por qué? Por lo... No, no, no, por la galera. No, no se pasa. Jamás diría eso. Por la galera. Claro. Le faltaría el bigote. No, como bailó así recién. Así que el sábado tenemos un cumpleaños de una amiga. No. ¿El viernes a dónde primero? El viernes nos vamos todos a Parque Textiles. Diga la dirección. En la 14, avenida 14. Entre 106 y 107, Parque Textil. ¿Y quién nos recibe ahí? La señora Laura Ribarner. ¿Y quién más? El señor Gallego. ¿Y quién más? Y la Gallego. Música. El señor Gallego. Claudio Gómez. Ah, pensé que me estaba cargando. Y la gente linda que está atrás de la barra, que son espectaculares. No, madre, yo no estoy atrás de la barra, ¿eh? Madre e hija. Silencio, miren quién apareció. Uy, sonamos. Uy, veníamos tan bien. Buenas noches, Laurita. Bueno, buenas noches. Pare la rotativa. Para la música. Apareció la señora Laura Iribarne. Buenas noches, Laurita. Amigos. Perdón la hora, pero hoy... Hoy se ve con mis hijas, dice, se ve. ¿Ah? Escribí bien, hija de... Bella, que claro, se ve mate a las hijas. Estuvo haciendo mate a las hijas. Hoy se ve con mi hija. Claro. Cené, dice. Cené. Ah, escribí bien. Encima escribí pide bien. Perdón. Encima pide perdón. No pasa nada, Laura. Cené. Te entendimos igual acá. El la sábado. Laura, señorita Laura Iribarne, RRPP de Copate. ¿Cómo es el apellido? ¿Cómo es el apellido? Iribarne. ¿Usted no sabe la señora Iribarne? Señorita. Ah, señorita, perdón, señorita. ¿Cómo retrátese, desfiló? Retrátese. ¿Entró en la fiesta de Gloria? Se lució caminando por la pista, toda una diva. ¿Qué fue a modelar? Ah, no sabe. No sabe. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Claro. Iba el chofer personal también, ¿eh? Ah, ¿fue con el chofer? Estaba con el chofer personal. ¿Usted acá? ¿Uno morocho? Todas tienen chofer. Yo después le voy a contar los detalles, pero... No, no cuente nada. Yo tengo la palabra prohibida, pero estaba con un morocho de rulito. No, no cuente nada. ¿Un morocho de rulito? Sí, que medio canoso. No sé si porque se tiñe le da. No cuente nada. ¿Qué le da? A la agua oxigenada. Para mí que sí, se da una viaba y se va. Pero la chica iba con sus tacos, cruzó esa pista. No sabe lo que fue. Es tan buena. Se paró la rotativa. A todo lado. Pararon la rotativa cuando entró mi amiga. Mirá la voz. Y yo no sabía que iba. Yo no sabía que iba. Sí. ¿Y? No me dijo nada, mi amiga. Siga contando, siga no te contando. Tiene que si decir. No, yo decía, ¿dónde está mi amiga? Y ahí pasaba esa desfilando. ¿Dónde está mi amiga? Esa era la pucheta. Y en eso pasó Lady Barber desfilando. Filmame esto, Néstor. ¡Mamadera! ¡Claro! ¿La filmaron? ¡Mamadera! Y si viera cómo camina trae el... ¿El chofer personal? No, déjelo. Parece el abogado, el novio de Cintia Fernández, ¿vio? Con la camisa desprendida, ¿sí? Es un viejo verde. ¡Aguantá! Es un viejo verde. ¡Aguantá! ¿Qué tenía? ¿Un vestido? A ver. Tenía un vestido gris. Descríbalo. Un vestido gris con el medio pupero, tenía el pupito afuera. Afuera. Sí, tenía todo una... ¿Así? No. ¿Cómo es que se dice? Una especie de kimono, así largo. Kimono. Con el cabello recogido. Una nena. Unos aros. Impresionante. Unos zapatos. Los aros. Unos zapatoli. Unos zapatitos que mamita querida. Belleza, nene, belleza. Qué belleza estaba la Iribarne. ¡Epa! Y es mi amiga. A comerla. Lo lindo de ella. Esto iba diciendo el chofer atrás. No sé qué quiso decir con esto. Dale con el chofer. ¿Viste? Se la va a comer toda la noche. Fue visita inesperada. esperada para Glo, dice Laura. Claro, y para mí también, porque yo cuando la veo pasar, ¿qué onda acá? Pará, pero ¿qué? ¿Porque te tiene que avisar? Y ella sí me tiene que decir. No, pero ¿por qué? Che, esta cuenta todo, dice. ¿Por qué eso? Pare con la historia para, de contar a todos. ¿Sabés qué pasa? Creo, me parece que no te vio, ¿eh? No, te vi al pasar. La vi al pasar. No. Yo soy como Laura Ufal, ¿vio? No, la ven en la pucheta, tienen que salir corriendo, ¿no? Claro, un quilombo. La secuencia. ¿Viste las cámaras de fotografía? Sí, la secuencia. No, así no. No, así no. ¿Quién va? Me dijo así, va. No. Cualquier cosa vio la puche. Ponete anteojo. La pollera y todo, puche, me dice. Dice pollera, no. Y todo, puche. Pero yo no quise decir todo para que no quede tan. Cuatro copas alcahuete. No. Yo soy como Laura Ufal. ¿Quiere que hable? Dani, que te ponga anteojo la próxima claro, vez. Claro, ahí te está corrigiendo, Laurita. Claro, dice, no me miró la puche. Está un poco loca. Ay, Dios. No. Escuche. ¿Y el chofer cómo estaba vestido? Bueno, el chofer tenía una camisa con unas rayitas, me parece. Ajá, me parece, no sí, lo vio. Me parece, ya por la duda, ¿no? ¿Y pantalón? Sí, creo, un pantaloncito de esos medio chupinado abajo. ¿No? Pantalón de punta. Ah, bueno. Corte chino. Yo me quedé en la época del ojo, ¿vio? Son cortes chinos. Claro. No, él no es chino, ¿eh? La Iribarne dice, ¿qué calzón tenía? Me parece que no tenía. ¿Cómo que no tenía? No, a veces las chicas, por la forma que caminaba no tenía. Tiene que parar un poco con estas cosas, un día de esto va a traer consecuencias. Me dice la antorcha en vez de Diego. Que parezca me un accidente. La antorcha en vez de Diego. Claro. No, paremos con. Sí, con sí. Esto porque no va. Tal cual, parece. ¿A dónde está? Escucha lo que dice, alto paparazzi la claro, no, ¿usted quiere saber algo? Pregunte. No. Me salí corriendo. No te vayas a poner mal un saco, un pantalón. No te saludes con nadie que a ella no le guste. Y ahora además empiezo a planchar toda la ropa de una. Hay que plancharse la camisa ahora. Ojo, ¿eh? El que avisa no traiciona. Yo dije que soy como la UFA, ¿eh? Yo cuento todo. Qué lindo que es este programa, ¿eh? No se puede ir así. Espectacular, espectacular. Mirá quién apareció. ¿Qué hora es? Mirá. No falla nunca, ¿eh? No falla nunca. Estaban en claro. Estábamos engamados de grilos vos. Bueno, no contés intimidades como estaba. Engamados. Ah, perdón. Engamados. No encamado. Engamados. ¿Qué? El Leo apurada, ¿vio? Para contar. Apareció el polaco a Solivia. Cosa que. Apareció el polaco. Señor DJ, hola, Pola, querido. Hola, polaco. ¿Cómo estás, genio? ¿Te hiciste la creatina? Hola, Pola. ¿Perdón? Se tiene que hacer la creatina para ver el programa. Pero no lo mande al frente, por Dios. No se puede, ¿eh? No se puede. Esa voz me mata, y que es muy gracioso, dice. Claro, por los efectos que nos pone el operador. Hola, chicos, buenas noches. Se lo ve bien y se escucha genial. Gracias, Pola, querido. Hola, Pola, querido. ¿Cómo estás, amiguito? ¿Te peinaste para vernos? Pero... ¡Déjelo tranquilo! ¡Pero es mi amigo también! ¡Yo quiero ver cómo está! ¡Pero sí, porque es amigo nuestro también! ¡A nosotros nos da vergüenza! ¡Por algo le preguntará! ¡Claro! ¡Te peinaste! ¡Se hizo la toca! ¡Si se peinó o no! ¡Pero se hizo la toca! ¿Qué importa si se peina o no se peina? ¿Cómo me gustaría que el polaco esté todo despeinado? ¡Mira! ¡No! ¡Mirá! ¡Claro! Me mandan una foto y me asusto, ¿vio? Después no puedo dormir. Pero me quedé con eso de engamado. ¿Qué me quiso decir? Frente a la cámara y al público muestran una cara y Dani, atrás de cada Dani, uno pone un temazo. Si sigo así me parece que me tomo Franco el próximo programa y no vengo. Mirá lo que dice la Iribarne. Jaja, ay Dios, hasta eso vio la puche, dice. Yo veo todo. No, yo no, así no. Yo por eso me quedó del trabajo anterior. Escúcheme, para próximo evento, que es el sábado, el cumpleaños de la señora Cecilia Mario. No, señorita. Va a soplar, ¿no?, la vela, que dijo. No, que escuche, se siente en el fondo. ¿Qué, en el fondo de la cumpleañera? La vamos a llevar como una libretita, como una paparazzi. Sí, voy a anotar todo. Guarda, chicos, y el martes lo cuento acá. Yo voy a hacer la crítica vestuarista. Ya estoy a pleno, dice el Pola Solina. Yo me lo imagino al polaco con la crema toda preparada ya. Déjelo tranquilo, por Dios. Va a tener un problema el sábado. No, va a tener un accidente en la escalera. No, mi amigo sabe. Ah, ¿qué? No, por más que sea su amigo, déjelo tranquilo. ¡El cogote! ¡Claro! ¿Ve? ¿Ve? ¡Es polaco! Obvio, estoy re empinchado. ¡Claro! Que parezca aparte, un accidente, Poli. Aparte, el polaco, ¿a dónde guarda el celular cuando baila? ¿Dónde pone el celular cuando baila el polaco? Tené cuidado, Poli. Lo pone acá en el cinto. Yo la primera vez que lo digo, ¿qué tiene una libreta ahí? No era el celular, lo pone acá en la cintura y baila. Los huevos. No se puede creer. Laura, no me gustó el perfume que tenías puesto, ¿eh? Yo te diría. Escuchame, menos mal que era perfume, ¿eh? Pará, a ver. No puedo. Laura, decí el perfume que tenía puesto, a ver. Para vos, en esa no te queda bien ese perfume. No puedo decir eso, por Dios. No puedo contar todo. No podés. Es secreto profesional, Laura, no puedo contar. La van a agarrar y la van a destruir. ¿Cómo se llama? Yo trabajé con Giordano. Sí, yo también, ¿y? ¿Qué hacía? ¿Lo peinaba? No, perdón. Yo le hacía toda la gráfica, perdón. A otro nivel estaba. ¿Ah, sí? ¿A otro nivel? Sí, sí. ¡Apa! Bueno, yo no estaba para criticar modelos. Acá dice Lady Barney. No estaba para criticar modelos. No estaba, yo sí. No. Pero uno no tiene que chapear de eso. No, yo no estoy chapeando, yo estoy elaborando mi trabajo. No, pero no puede elaborar de esa forma, perdón. ¿Cómo se va a fijar qué por perfume supuesto, tiene, qué perfume amigo, no tiene? Usted me está criticando y mire lo que dice mi amigo personal acá. Dígalo. Antes muerto que sencillo. Toma. Ahí lo tiene. Obviamente que sí. Polaquito, no te haces la toca, ¿no? Antes del baile. Contanos. Para el cumple de Ceci se tira la casa por la ventana. Che, de gala real, dice la señora Gabriela. Tengan cuidado. Sí, por favor, esa frase es peligrosa. Sí, bueno, tengan cuidado. Le va a tirar la casa por la ventana. Están en el primer piso, y imagínate. Sí. ¿No hay ascensor? Puche, dice Laura. ¿Qué onda? No, claro, el perfume. Porque ella me dice que yo tengo que usar Poet. No, ¿cómo era el perfume que me dijiste que tengo que usar? No. Sí, me dijo eso. Ella me dijo. Siete brujas el perfume que tenía. Claro. ¿Quién apareció? ¡Pare las rotativas! Silencio. ¿Quién apareció? La ley. Epa. La señora Carmen Torres. Creí que era la ley, grupo chileno. Creí que era chileno. ¿Apareció recién hasta ahora? Hola, Carmen. Estaba buscando en los vecinos, estaba buscando la señal. No, yo sé por qué vino. Amiguita, ¿a dónde andabas? Tiene otro que media pregunta. Falta con aviso. ¿Qué pasa, mono? ¿Te estás contagiando? Sí. No, bueno, pero es una de nuestras seguidoras fieles, claro. La señora Carmen Torres. Por favor. Claro, y Laura Rivera tenía 7 brujas, conmigo 8. Se le murió una bruja. Se le murió una bruja. Me parece que se le murió una bruja. Tenga cuidado si se sigue muriendo. Yeah. Vamos a la última pausa publicitaria y volvemos. Vamos a vender. Vamos a vender. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram: dhc.danieldj. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, sábado 16 y sábado 30 de noviembre, cumpleaños de Cecilia Mayorano. Sábado 21 de diciembre, despedida de año. Avenida Onsari, 854, Wilde, barra económica y cuidado de vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Amigos del Americano, por Vox FM. Y ahí estamos de vuelta después de la pausa publicitaria. ¿Perdón? Por la Vox 102.9. Esta es tu onda, amigo del Americano, todos los martes de 22 a 24. Bueno. Dice Carmen Torres. Sí, hola, dice? Buenas noches. Recién pude conectarme. Estaba con mi bebé. Bueno. Y Laura se hace la amiga, le dice, hola, Carmencita. Ah. Hola, bella, le dice la otra. Por Dios, ya me acordé. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué se acordó? Yo soy mujer, yo sigo hilvanando las conversaciones. En conjetura, estamos con claro, que... claro. Como, yo soy como Matilda, criticada de moda. Ah, ¿también? Claro. Ah, bueno. Soy multifacética. Escúchame, mejor que me ponga los mejores calzoncillos el sábado. No sé, después le diremos. Me voy a poner unos boxers. ¿Qué va a pelear? Boxer. Ah, boxer, dijo. Bueno. Yo voy con un Doberman. Bueno, el martes que viene vamos a tener a una gran locutora acá, con nosotros, de invitada, a la señora Pato de Lirio. ¡Y me emociono! La emoción del operador, ¿eh? Y con Laura Ufal acá. Hola, Laura Ufal. Escúcheme, Laura Ufal. Lo escucho. Perdón. Lo escucho. Por favor, respeto con la invitada. No. Por favor, no va a hacer cosas que después. Ahora sí me pregunta. No, ni siquiera se le ocurra. Está bien, listo, no digo nada. Yo soy crítica del baile. Es más, si la quiere llevar, no nos vamos a poner, ¿eh? La pueden llevar, ¿eh? Yo soy crítica del baile. Yo veo cómo van las chicas vestidas, los muchachos. Recuerda que el programa anterior dije... No, pero no tiene que hacerlo, Pero es parte de mi trabajo. Se puede encontrar con un problema. ¿Qué problema? Se puede encontrar con un problema. O dos, o tres. Tres programas. Sí, y no fue más. Fue de pantalón largo. ¿Quién? El muchacho de Bermuda. Que fue al textil. Sí, había ido al textil de Bermudas a bailar. Así como entró, lo vieron y dio una vuelta y siguió su. Y chao. Avenida 7. Todo por culpa de la UFAL, ¿eh? Avenida 14. 14. Ay, Dios. Ah, no, dice Carmen Torres. dice, ah, no, Puchi crítica de moda, ojo con lo que se ponen. Perdón. ¿Usted dijo que va a ir de boxer? ¿Se va a poner pantalones? ¿O va a ir de boxer nomás a bailar? No, me voy a poner unos chupín blanco. La... ¡De modé! No, va a estar para chuparse los dedos eso. La señora Pato de Lirio y el señor César están todos los viernes a partir de las 21 horas a 23 horas, ¿eh? En Sacudime la Rutina. Ah, bueno. Por la AM1380. Sí, señor. Así que el martes la vamos a tener de invitada, ¿eh? Gracias, Pola. ¡Y me emociono! Será un placer recibirla. ¿Qué dice el Pola? ¿Qué dice el Pola? El Pola dice, qué buen tema, Dani. ¿Qué vamos, tema, Dani? Mierda. A la izquierda, a la izquierda. Ah, no, Puche, critica de moda, ojo con lo que se ponen, dice. Claro. Estoy habilitada. Que no empiece a criticar yo, ¿eh? No, a mí me habilitó el gallego. No, no me critica a mí. La culpa tiene el gallego. El gallego me habilitó para que yo sea crítica de moda. Gallego, no lo metan, quilombo, no lo metan. No, no, él me habilitó para que yo sea crítica de moda. Yo me voy a callar la boca. Escucha ese tema. Porque puede ser terrible. Escucha. Lapidario puede ser. ¿Sí? ¿No era de Bonnie M? Bonnie M, sí. No. Sí, Bonnie M. Sí, sí, Bonnie M. Que en esa época se decía que el hombre, el muchacho no cantaba, cantaban las chicas. Sí. No, le ponían la voz de otro, pero claro, cantaba. Era muy parecida a usted la carita de mono. Escuchen, atención, atención, baje la música, por favor. Upa. Mire quién apareció ahora, sí que... La Hola. Señora que apareció... Lleva las tiras de verdad, ¿eh? Pongámonos serios. La señora Claudia Laporta. Buenas noches, me encantan las remeras, dice. Gracias, buenas noches. Acción. ¿Me puede decirme quién es? No me pongo la Buenas noches, señora Claudia. La señora Claudia Laporte es la directora de la FM Box 102.9. Es verdad. La que se arrepintió de habernos abierto la puerta. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Cómo se vestían, no? Antes los grupos arrancó, musicales. Ahí arrancó de vuelta. Y bueno, ¿ponían cómo se vestía? Con ropa. Con ropa. Sí, pero esa ropa artística que se usaba, ¿se acuerda usted o no? Él no se vestía, sí, él estaba en cuero y claro, usaba unas tiritas finitas, finitas, medio ajustadita a la cadera y ojo de abajo. ¿No recuerda con esas boas? No, pero el chabón estaba en cuero, siempre estaba en cuero. Yo bailando. Pensé que era usted el muchacho ese cuando cantaba. Sí, igualito, ¿no? Era muy parecido, bailaba, sí. Ese físico, casado a mano. A Cinceli. Claro. Tenía Parkinson, dice mi hija cuando. Cinceli Machete. Claro, así le digo a mi hija. Mira, este cuerpo tallado a mano se retira. Y me dice, ¿qué tenía? Parkinson. Nos tira besitos, Claudia. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias por la buena onda. Escuche este tema. ¿Al final baila el 30 de febrero o no baila el 30 de febrero usted? 21 de diciembre. 21 de diciembre. ¿Le adelantaron la fecha? Bailo 21 de diciembre, despedida del año, bailo con la señora Cristina Almirón, señorita. Señorita, señorita. Y después tengo una sorpresa. ¿Otra más? Hoy es un... No estará embarazado. ¿Se dieron cuenta que hoy es un día... De las sorpresas. Bailo dos veces, pero tengo una sorpresa. ¿Dos veces va a bailar? Una sorpresa, sí, una. Ponga. Vamos todavía. ¿Qué va a repetir el final? No sé, los organizadores claro, dirán el horario que voy a bailar. Apareció, dice buenas noches, Pucha, Ari, Monito. Y dice. Y el señor Gallego. Che, Gallego, vos sabés que acá los chicos panelistas no me creen que vos me habilitaste para hacer crítica de moda. ¿Dónde? En todos lados, yo donde voy critico la moda. Prohíbele la entrada, Gallego. Ah, es mi amiga personal, Gallego. No me va a echar. Ojo cómo te vas vestido, Gallego. Yo en compré serio, la pantera, tenés que tener mucho cuidado con esta mujer, ¿eh? No, si la vas a ver porque tenía cuidado. Brillo, no sé qué. ¿No se acuerda? Se me empezó a dar porque tenía brillo, no sé qué onda. Claro, él me habilitó. Imagínate si iba mal maquillada. No, no, no, este viernes fue bien maquillado, no se le notaba tanto el brillo. Bien maquillado. Bien maquillado, sí. Oh. Re loco ese chabón. Tenía una buena base, no se le notaba tanto el brillito. Yo estuve con él y no tenía nada, perdón. Yo lo vi el viernes. ¿Cómo que usted lo vio de cerca? Mira, escúchalo. ¿Viernes? Estuve con él, dijo. Claro. Sí, sí. Estuvo pegado al señor. Carmen, por... no le vas a quitar el lugar al Tano, ¿no? No, no, yo no le quito el lugar. Sí, no, no, ojo, Este gallego abarca todo, este gallego, Qué bien que canta. ¿Cómo domina el inglés? 23 horas 49 minutos en la República de Quilmes. Queda 10 minutos de programa, ¿qué? Pasó volando. El programa de hoy, excelente. Pasó, rápido. Muy rápido, sí. Excelente la música, como siempre. De la mano de nuestro gran DJ, Dani Casanova. Sí, sí, el sábado se lo dije, dice el gallego. Claro. Yo estoy habilitada. Gracielita Ruiz dice: chau chicos, bonito, nos vemos el sábado del cumple de Ceci. Dale, Graciela querida, gracias por estar, Un beso, beso Graciela. Un beso grande a Flor y a toda tu hermosa familia. Miren al gallego, puso el perfil de maldito miércoles. Ahí lo tiene. Hay que ir, hay que ir. ¿Lo hace él también? ¿Cómo? Los miércoles hace el gallego también. Sí, él está ahí. Mire, ve, mi amiga me defiende. Mire lo que dice. Dice, chicos, traten bien a mi amiga. Ojo, Dice Carmen, Carmencita, no me dejan ejercer mi profesión. Carmen, vos tenés cuidado con tu amiga para ver si se caen de la escalera. No, no sabe lo bien cuidada que está mi amiga. Cuando el señor DJ no puede salir, me hago cargo yo, la llevo yo. Bueno, Dani. Hasta le hacemos, el Tano le hace llevar un almohadón para que se siente. Pero ¿por qué? Y porque le cuida colgando los pies. No, cuida toda la mercadería. Voy a tomar un trago de agua. ¿Faltó hoy o no faltaron? ¿Mimi? ¿No? Ah, Mimi, no, José estuvo. José estuvo. Pero sí, bueno, sí, sí. Hacé cuenta que está. Que está Mimi. José está Mimi. ¿Mi esposo? Bueno, tu esposo. Debe estar buscando la señal, mi esposo. Es el único día que puede descansar, pobre. ¿Cómo que descansar de qué? Acá, de porque trabaja mucho, ¿no? De usted. Escuchá qué temazo. Daniela Romo. Qué linda mujer. Ni los artistas se salvan acá. No. Es una mujer de mundo. Inframundo. Qué lindo que suena esto, No los pasan estos muchachos. Escuche lo que dice el gallego. ¿Qué dice el gallego? Ahí lo tenés. Le rompió. Ay, Dani, ¿eh? Dice. No me creía, Oscarcito. El parque trae suerte, dice. Ya lo van a llamar. Sí, cotice, quién... Dani, cotice. Epa. Mire quién apareció ahí. La Morocha. Hola, Morocha. Y por ahí está esperando que... Ella aparece última hora para que le inviten a desayunar. Me voy a tener que invitar a desayunar. Yo le puedo prestar plata para aunque sea un mate cocido, invítela. No, tengo algo en el Mercado Pago. Ah, ¿tiene algo en el Mercado Pago? Algo tengo, sí. Ojo lo que va a comprar, Te doy un consejo, sí, bájese tarjeta naranja. Gracias por dejarme compartir ahí la cabina con Claudito. Hoy lo dije al principio del programa, pero bueno, veo que te conectaste recién ahora, así que personalmente te lo digo y te lo dije también. Gracias a vos y a Laura. Y a Claudito, obvio, ¿no? Le quedaba linda la cabina a usted ahí, ¿eh? Trae suerte, dice, lo van a llamar. Cotice, cotice, le dijo. Qué grande nuestro DJ, ¿eh? Ahora, Oscar, fuiste, ¿eh? Porque las pizzas las vamos a comer nosotros. Muy ¿te acuerdas que trajimos la pizza? Todo, dice, excelente programa, abrazo, dice la Morocha Piri. ¿La Morocha tenía gracias, un mini, un shortcito? ¿El viernes? No me lo diga. No, no, no me lo diga. Ah, no se lo digo. Bueno. No se lo diga. No se lo digo, está bien, no digo nada, pero bueno. Viví que te unas piernas. Unas piernas. Pero si le dijo que no se lo diga. Querida, no, yo a él no se lo estoy diciendo, lo estoy contando. Pero a él no. Si usted no me escucha. Me viene y me. ¿Te das cuenta? No, la que se perdió. ¿Así? No. Un verde aceituna ese shortcito. Y dale con pernía. Estaba verde. Toda la onda. Encima me parece que se mandó un peinado. Sí, tenía el cabello recogido. Estaba precioso. Rulo, ¿eh? No. Tenía semiondulado. Esa es la onda despeinada. Claro. Ojo, con la onda despeinada. No, la Morocha tiene onda. Hoy voy a cerrar con un temazo. ¡Opa! Que lo voy a dejar. Igual para cerrarlo. Para cerrar tenés 7 minutos. Sí, sí. Llego bien. Qué bien que le sale esa palabra, ¿eh? 7. Anonadados. Mire. ¿Cómo se nota que hace los deberes en la semana, eh? Gustavo Barrio dice gracias, dulce sueño. Chao, Gustavito, gracias por estar, genio. Oscar Fernández dice, acordate, te van a llamar al toque, dice. Gracias, Dani. Oscar. ¿Dónde queda el toque? Nos vemos el viernes, nos vemos otra vez. Voy por allá. No me haga esconder, ¿eh? El viernes nos vemos, Oscarcito, ¿eh? ¿Usted también va el viernes? Voy a volver, vuelvo. Hace su ingreso a Copate el señor Mono Sosa. Claro, sí. ¿Y Ari? ¿Y Ariel? Ari. Ariel hace esa entrada triunfal con su cabellera. Voy a aparecer. Vamos, volvemos el viernes. Ahí lo tenés. Está con abstinencia. Los muchachos. Vamos a ver cómo nos critican el martes que viene. Pero la crítica puede ser buena también. No. Igual yo voy de chancletas y bermudas. Ojalá que la Morocha vaya de short. ¿Cómo? Disimulemos. ¿No? ¿Eh? ¿No? ¿El señor Oscar Fernández tenía una remerita blanca al cuerpo? No, otra vez. Falta poco para terminar. Se le notaban los canelones en la pancita. Déjelo tranquilo. A la gente del chat le digo. Va a aparecer un accidente para de verdad. Escuchar el temazo que elegí para el cierre. De... A ver. No, todavía no, falta. El que sigue. No, pero... Ay, ay, ay. Bueno, escúcheme una cosa, Puche, ya que estamos hablando. Perdón, pero ve que acá están corroborando mi crítica. Oh, vos también, pero Carmen, ¿quién se la... Carmen. No me lo digan. Sí, las piernas torneadas que tenía la Morocha. La verdad estaba muy linda Gaby el viernes, dice. ¿Cómo dijo? El viernes. ¿Cómo estarían los buitres, eh? ¿Cómo estarían los buitres, no? No, yo te estaba cuidando. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar. Bueno, tranqui, yo anduve por ahí. No pasa nada. ¿Qué dice Oscar Fernández? Llegué tarde, perdón. Martes de Esperancito. Encerando. Míralo el tipo. Le tocó. Es que él tiene un trabajo extra, el gallego. ¿No les conté? No. Él es Esperancito, limpia en la semana. Mirá qué bien, ¿eh? Sí, hace trabajo extra. Y algo hay que vivir. No, él hace eso para sacarse los nervios. ¿Sabe cómo le queda el plumerito en la mano? No, bueno, en la mano. Escúcheme, ya que estamos ahí hablando, diciendo y contando y preguntando. Yendo y viniendo. Todo. ¿Qué tenemos el jueves? El jueves tenemos el cumpleaños de nuestra amiga Cecilia. Apa, ¿y a dónde vamos a estar? Y vamos a estar cenando en la casa de Carmen. Pero mira vos. Que los cumpla. Todavía. Puche, ni bola me diste el sábado, dice. Ah, no le dio bola al gallego Hernández. ¿Gallego? ¿Te das cuenta que está empezando a saltar? Claro. Está saltando la ficha, ¿viste? Pero el gallego lo ve al Tano y se pierde. Se puso a conversar con el Tano y a mí no me dio nada, ni corte. Es que si sigue así, no le va a dar nada. A ver si escuchan estos acordes. Si los conocen. Un temazo. Clásico, ¿eh? Dale, dale, dale. Ya sé cuál es. Uy, ¿quién nos está viendo? ¿Quién? El señor Roberto Gustavo Quinteros. Hola, ¿te dejaron mirar el teléfono? Cualquier tema de ese tipo me encanta. ¿Cómo se llama ese tipo? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Bertín Osborne. ¿Cómo? Bertín Osborne. Muy bien. Dominas todo como una palabra. Arti conocido, ¿eh? Osborne. Permítame que lo corrija. Osborne. Falleció el de... ¿Cómo falleció? Sí, el cantante de Bob Day. No hablemos de esos temas. El músico de Bob Day. Willy Quiroga. ¿Qué es? Un saludo por lo de Willy. Hola, Claudia Pasaro, ¿cómo estás, genial? Hola, Claudia. Ojo que estoy habilitada para crítica de moda, así que fíjense cómo van a ir arregladas. Temazo. Porque ha sido siempre un veneno en mis venas. Un querer y no poder. Un deseo que... Sí, lo habré bailado ese tema. Yo le cantaba en el oído a los muchachos. Por eso, bueno, casi chico, un tema más y nos estamos yendo, ¿eh? Bueno, Puche. ¿Qué quiere? ¿Dónde nos vemos el viernes? El viernes nos vemos en el Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. ¿Y quién nos recibe? El señor Gallego Fernández y la señora Laura Iribarne. ¿Qué pasa la música? El señor Claudio Gómez. Perfecto. Y también por ahí está el señor también. Daniel Casanova. ¿Yo qué? ¡Ojo, ojo, ojo! Nos está quitando el DJ. Solo invitado. Hola, amigos, dice el señor Roberto Gustavo Quintero, uno de nuestros auspiciantes. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola, Robert, querido. Tenés cuidado, Robert, con esta mujer, ¿eh? Bueno, bueno, ojo, bueno, bueno. Como ven vestido. Y después, el sábado. El sábado tenemos la fiesta del polaco. ¿Y qué más? Y el cumpleaños de Cecilia Mayorano. En Java Evento, Polo Americano, Avenida Unzari 854 Wilde, barra económica, cuida coche. En Testides, usted estaciona adentro y sí, hay un señor que también cuida. Qué grande. Sí, se llama Ariel, creo, el muchacho. ¿Cómo se llama, Gallego? ¿Cómo que estaciona adentro? Estoy estacionando el auto adentro y el señor está ahí haciendo el vigilancia. El señor Gustavo Barrio dice, Bertín Osborne, muy bien. Todos sus temas son espectaculares. Sí, nuestros oyentes tema, hacen los deberes. Yo sé. ¿Qué sabe usted? Usted pregúnteme, que yo sé. Así es, Gustavo, así es. Tiene muy buenos temas. Bertín Osborne. Y una voz impresionante. Sí, olvídate. ¡Claro! ¡Ve! ¡Ahí está! ¿Yo? Usted tiene trabajo el viernes, Puche, querida. ¿Qué le dije yo? El señor Oscar Fernández, alias El Gallego, dice, Puche, el viernes hay primera mesa de control de vestimenta. Por supuesto. Después lo contamos acá. No. Gracias, no. Carmencita. No será mucho, pero agradecido. Carmen Torres dice, la verdad son los cuatro fantásticos. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Eso sí, sí, porque nos quiere. No vayamos el viernes. Miren lo que dice Pasaro. Sí. Pasaro, estás hermosa. Sí, te creemos, Claudita. Hay carne argentina ahí, Pasaro. Yo engordé, así que voy a poner lo que me entra, dice, jaja. José Polaco, el señor José Polaco Solina dice, buenas noches, que descanse, gracias por la difusión de siempre. Gracias. Buenas noches, Polaco, un beso grande. Un tema más y nos vamos, ¿eh? Ojo con la crítica a la señora Pasaro. No. Porque es la compañera de un auspiciante. Por favor, portarse bien. Yo me porto bien. ¿Cuánto me porté bien? Digo, ¿cuánto me porté mal? El señor Roberto Gustavo Quintero, uno de nuestros auspiciantes, dice, hola, Puche, Ari, Mono y el DJ. Llegamos tarde, casi al penal, pero siempre está, Robert. Los últimos querido, serán los mejores, dicen, ¿no? Igual aparece siempre. Bienvenido, Robert. Le está creciendo el cabello, Ariel. Temazo, escucha. Esto tampoco lo pasan en ningún boliche, chicos. Y lo escuchan acá, en Amigos del Americano. Sí, señor. De la mano del señor Daniel Casanova. Gracias, Puche. En los controles técnicos, nuestro gran amigo Damián Espadea. me emociono. Solís. ¿Cómo es este Miguel Ángel Solís? ¿Cómo es este? Juan Antonio, no, Marco Antonio Solís. Versión remix. ¿Sí, estás bien? Cantante de los Bukis. ¿Tuvo preso este hombre? No estamos yendo. ¿Este tema no lo sirvió en la cárcel? Tanto no sé. Sí, creo que lo sirvió en la cárcel. No estamos yendo. ¡Nos estamos yendo! Dani, querido. Bueno, saludos. Buenas noches a todos. Gracias por bancarnos. Y como les digo yo, compártanlo con sus amigos. Así nos jugaremos todos juntos. Señora Puche. Muy buenas noches a todos. Gracias a cada uno de ustedes por hacernos compañía cada martes. Ari, contestabilidad. Bueno, mis queridos amigos, ante todo, muchísimas gracias por estar en esta audición. Lo único que les pido es que tengan mucho cuidado el día de mañana. Va a ser un día lluvioso. En este momento tenemos una temperatura de 20 grados 7 y una humedad del 90%. Así que, opa. Traten de pasarlo lo mejor posible. Bueno, gracias por estar. Gracias a todos. Muchas gracias al señor Damián Espadea, nuestro operador técnico, por el aguante, gracias. Por la buena onda. A la señora Claudia Laporne, a toda esta hermosa casa, que es la Vox 102.9. Voy a leer los últimos dos mensajes. Dice Oscar Fernández: Ari, miércoles de maldito. Ojo, Yo me voy a enterar lo que va a pasar el miércoles igual, Mi querido amigo, ahí voy a estar. Muy bien. Bueno, buen fin de... No se olviden el viernes en Copate, el sábado en Java Evento, cumpleaños de nuestra amiga Cecilia Mayorano. Así que, como digo siempre, buen fin de semana, buena semana, buen fin de semana. Nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, de 22 a 24 por la Vox 102.9. Esta es tu onda. Esto es Amigo del Americano. Y como digo siempre, sean felices. Chau, chau, gracias, chau. Por todo. Chau, chau. Y chau, dedico, gracias. Este último tema, si me permís, monito. ¿Cómo no? Sí, señor. A Carmen. ¡Epa! Epa. Para vos, escuchen cuál es. Eso me gusta. Para vos, Carmen Torre. Gracias, gente linda, por hacernos el aguante. Y como digo siempre, no es cantidad, es calidad. Chau, gracias por todo. Sean felices. Chau. Chau, chau. Love.